Fin de espacio publicitario. No estás sola en esta vida. No. Comunicate con FM Boedo al 4932-1870. FM Boedo 88.1. Queda mucho por contar. A partir de este momento, la permanencia de los niños frente a la radio queda bajo la exclusiva responsabilidad de los señores padres. Es como todo. De la noche, acaba de comenzar un nuevo programa de Es como todo, aquí como todos los martes por FM 88.1. Hoy parece ser que el invierno se aproxima. ¿Te parece ser que está todo nublado? Frío. Hace frío, estamos lejos de casa. Y todas unas cosas más. ¿Tenés un cohete en el pantalón? Sí. Sí. Al Peter ese que ahora está por llegar. A Pedro. Pedro siempre tiene un cohete en el pantalón. ¿Puedo contarle a los oyentes algo chiquito, anecdótico? Sí. Hablando del Tete con el Peter por teléfono. 2 minutos antes de arrancar el aire y le dice: dale, Pedro, venite. Cuando Tete se pone nervioso, te llama por el nombre completo. Pero no, está bien, está bien. Y además, no lo estaba retando, porque es raro que lo estaba llamando y dale, venite. Pero el Peter estaba resolviendo problemas que tenemos en estos momentos, que me parece que no vamos a poder solucionar. Pero bueno, eso verá, vamos a ver cómo transcurre el programa. Por lo pronto, empezamos con equipo titular, como todos los martes, el señor Julián Nassif, allí en la operación, hoy con gorra. Raro que se haya venido con una gorra, señor Julián. Tiene frío en las ideas. Se le congelan las ideas, frozen. Siguiendo allá por la señorita Agustina Prato, en lo que son las fotos, las videos, la producción también, la señorita María Eugenia Mastropablo en la producción, redes sociales, ahí que está con Twitter y con Facebook y todas las redes sociales que habías y por haber, y la señorita Janina Sibona. Presente y en horario. Ah, en horario, que es muy importante. Ahora va a ver Peter cuando venga. El señor Pedro Guerrieri, que está por acá, ya llegó, se puede decir que entonces llegó. Entonces tengo que dejar de hablar mal. Ahí está, ay, ahora Peter, sí. Te estábamos esperando. Me mandaron tarde. El señor Pedro Guerrieri, que le sale a estar en la mesa y le buenas da noches. La bienvenida a Es como todo. ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Todo bien, Pedro? Está un poco agitado. Está muy bien, vine en bicicleta. ¿Otra vez en bicicleta? La mentira de la bicicleta. No, cáchense que la otra vez, ustedes dos con sus malos augurios, salgo de acá, agarro un pozo, bastante boludo de mi parte, igual quiero echarle la suya al señor Macri, un pozo bastante grande, me pinchó la goma, un pozo. Tremendo. Así que le quiero pedir a nuestros oyentes que no sean boludos como yo y traten de esquivar los pozos, porque a veces se pueden quedar en llantas, en Boedo hasta Palermo, no saben cómo. ¿Y te fuiste caminando? No, me fui en bici en llantas. Desastre, amigo. Pero dije, me voy caminando. Corajudo el Peter, ¿eh? Irse en llantas. Creí que si me iba caminando me iban a hacer el amor a mí y a la bicicleta. Así que preferí ir en llantas a la máxima velocidad posible, que creo que eran 5. ¿También, o sea, a la bicicleta le iban a hacer el amor? Qué sé yo, uno nunca sabe. Tantas nuevas maneras de hacer amor. No se terminan más, ¿eh? No se terminan. Mirá el Peter. Así que les quiero agradecer. Divinoso. Les quiero agradecer a ustedes que tan bien me recibieron con el video. Y bueno. Espero que hoy no me tiren mala onda y no llueva. Era así. ¿Y el Tete? ¿Al Tete quién lo...? Bueno, ¿te presentaste, Tete? Sí, dije Esteban Lavezari. Ah, perfecto. ¿Qué tal, Tete? ¿Cómo andas vos? Esteban Lavezari, más conocido como el Tete, vendría a ser, ¿no? Sí, gran viejo y querido. A la cama con el Tete. Hola, Yanni, también. Todo en orden. Todo en orden. Chicos, vamos a empezar a agradecer. ¿A quién? ¿Les parece? A COSAP. ¿A quién hay que empezar a agradecerle? Por supuesto. A COSAP, que nos trae las picadas más ricas de Boedo. Están en Boedo, también están... En Villa del Parque. En Villa... No. No, en Villa Urquiza. En Urquiza. Pueden ir hasta COSAP, que queda en Carlos Calvo 4199, acá en Capital, a pasitos de la radio. Y se pueden comunicar también al 4925-2505, 4925-2505, y hacen la reserva. ¿No saben lo que son las picadas y la cerveza artesanal? Sí. Las pintas, las pintas. Las pintas. Y también lo que es la cerveza, la negra, la Bock. La Bock, ¿no? Sí. La que tiene un sabor medio café. Muy buena, la Scotch. Yo soy de la Scotch. No, la Scotch es la rubia. Vieron que hay una que es la Smooth. Smooth. Como la... Smooth. Yo no la pido porque no la sé pronunciar. Como la ahumada. Es la cerveza ahumada. Y por supuesto también el Fernet que estábamos tomando. Así es. Muchas gracias, Fernet 1082. 1008 para los amigos. Así es. El Fernet 1082, como todos los martes, haciéndolo en el aguante. Perdón. Están bienvenidos. Perdón. Vamos a repetir un momento para que salga lindo. Cómo no. ¿Y a quién más tenemos que agradecerle? Al Fernet 1082, 1008 para los amigos. Así es, muchas gracias, Fernet 1082, por estar presentes todos los martes aquí en este programa. No solo dándonos, saciándonos la sed, sino la sed de nuestros invitados, que son muchos y de mucho talento, por suerte. Siempre lo corrijo en esto, no solo los martes, sino que 1008 está presente también los miércoles, jueves, reuniones de producción, viernes y sábado. Domingo descansamos. Mire usted. Gracias, 1008. Y el lunes nos tomamos el culito. Lo que quedó. Cada uno toma lo que quiere tomar. Si usted toma un culito, tómelo. Me parece muy bien. A veces es bueno tomar un culito. Julián dice que sí con la cabeza. Julián, no quiero saber. Siempre va por el mismo lugar. Está bien, chicos. Hoy es martes. Es como todo. Y como todos los martes hay banda invitada. Porque el plan canje es algo que no se agota. Por suerte. ¿Sabe por qué no se agota? Porque no se agota. Hay muchas bandas. Aquí en Buenos Aires, en Argentina, en muy todo, nutrida, ¿no? La cultura musical. Sí, la cultura musical que tenemos acá en Argentina es muy grande y muy variada, por suerte. Y hoy vamos a tener a los chicos de Bestia Bebé aquí en vivo en el plan canje, tocando, tomando fondé, compartiendo anécdotas, compartiendo historias. Que son de Boedo, además, con lo cual son más locales que nunca. Más locales que nosotros, inclusive. Yo fui local por un ratito. Usted se acaba de ir. Usted yo se acaba de exiliar. Yo dejé el barrio, pero me fui para Little Horse. A Little Horse, sí. Abandonó. Sí. Careta le dice acá a Julián, no sé, arreglen entre ustedes dos. No lo voy a contestar. No le va a contestar y está bien. Hoy vamos a contar con la nueva columna del año 2014. El señor Fabio Lacoya nos trae su columna de Amores Tóxicos. Imperdible, porque el amor no es todo de rosas, hay que decirlo esto. El amor tiene más problema que su bici. Pregúntale a Mick Jagger, que se le suicidó la novia. Pobre Mick Jagger. Sí, ¿en serio? Tremendo, se le suicidó la novia. ¿Se suicidó o falleció por causa? Se suicidó, tristísimo. Se colgó de un árbol con una bufanda. Hay que suicidarse siendo la novia de Mick Jagger, ¿no? Primero hay que suicidarse, después... Suicidarse ahorcándose con una bufanda. Una cosa tremenda. Todo muy... Qué terrible. Muy raro, qué terrible. Muy raro. Qué triste, ahora me dejás tristísimo. Sí, mandá un tema y vayamos, ¿no? Yo no sabía de esto realmente. Y encima suspendieron la gira. Que los cuales los traían a Sudamérica, parece. A Sudamérica sí, pero a Argentina no. ¿Cómo? No, a Sudamérica tampoco, ni a Brasil. No, a Sudamérica tampoco. Tenía entendido que en diciembre los íbamos a tener por estos pagos. Pero quizás me equivoco como tantas otras veces en mi vida. ¿Ustedes tenían contacto con la novia de Mick Jagger? Sí, lamentablemente estoy tristísimo. Mándale un beso grande. Se le acabó el contacto, le queremos decir. Espero darle el beso mucho más adelante, no en estos momentos. Está bien. También vamos a estar hablando con el señor Javier Pistani. Él es el director de un rockumental llamado Tuanguero. El cual nos vas a hablar sobre este ciclo que comienza mañana en el Centro Cultural Rojas. Todo un ciclo de documentales en los cuales va a estar el blues de los plomos, que ya lo tuvimos el año pasado. Y hoy vamos a estar hablando sobre imágenes paganas también. Imágenes paganas también. Con el director. Así es. Así que vamos a hablar de este... Me gustan los documentales. De este ciclo llamado La Pesada. ¿Alguno para recomendarme tiene, Yanni? No, te lo va a recomendar Javier. Perfecto, perfecto. Recomendarle, yo soy muy de la gente. No sé si he visto mucho argentino. No. El Soy Araquiaca sí lo he visto, obvio. Sui Genis, adiós Sui Genis también lo he visto. No. Después, ¿qué otro? Después no muchos más. Ah, el de Luca. Ah, el de Luca es increíble. El de Luca está muy bueno. Hay dos de Luca. Hay uno que es la película y la película es malísima. La película es mala. Bien, estamos hablando de lo mismo. El documental es maravilloso. Es muy bueno, es muy bueno. Pero sí he visto muchos de extranjeros, vendría a ser. El que usted me recomendó, el de los Clash. Sí. Rock de Cashba. No, se llama The Future. Ah, The Future. Unwritten. El futuro no está escrito. El futuro no está escrito de Joe Strummer. The Clash, muy buen documental, te lo recomiendo, Yanni. Bueno. También hay uno muy, pero supermente recomendable. Así, inventamos un nuevo término de lo tan bueno que es. Así es. No me acuerdo el nombre, lo cual está mal, pero bueno. Lo van a buscar, si lo googlean lo encuentran muy fácil. Es el documental que se hizo sobre los Red Hot Chili Peppers. ¿Cómo grabaron el Blood Sugar Sex Magic? Me interesaría verlo eso. Uh-huh. Es increíble, todo así. Todo bien casero, todo grabado ahí en el mismo. Le hago una consulta. Otro documental que le recomendé, que también te recomiendo, Yanni, que es muy bueno: Searching for the Sugar Man. ¿Eso es un documental? ¿Lo viste? Sí, es genial. A ese se lo recomendamos a usted con el señor Abril Sosa. Tiene razón, usted me lo recomienda a mí, le pido disculpas. Y ahora te lo recomienda él, te das cuenta. Y ahora me lo recomienda. Te lo recomienda a vos, Yanni, miralo. Ahora sí, y a todos nuestros oyentes. Creo que lo vi igual, pero buscando a Sugarman. Searching for Sugarman es increíble documental, uno de los mejores. Julián lo ha visto, ¿no? ¿No viste esa, Juli? Y hablá de cine. Es cinéfilo. No, de cine sí, pero de documental no. Poco documental, me parece. Poco documental. Hoy lo vamos a hacer cambiar de opinión. Juli, te miro a los ojos y te digo, mírala. Muy buena. Mírala. Esa mirada profunda. Sí, yo también te lo había recomendado porque yo suelo. Cuando algo me gusta mucho y doy fe. Y ha recomendado buenas cosas. Sí. Por eso te tengo muy buen gusto. Obviamente. Seguramente hoy le va a recomendar a nuestros oyentes grandes temas para escuchar. No, y por supuesto. Vos sabés que hay también uno bueno de los Who. Que está muy bueno, tampoco me acuerdo el nombre, pero está muy bueno uno de la época. Bueno, vamos a hacer una de cosa. Tommy. Vamos a buscar los nombres. Puede ser. Pero bueno, ya no hay nada más que comentar, ya no hay nada más que hacer nada, ya está todo. ¿Hay algo para contar? ¿Algo le pasó? ¿Alguien le pasó algo lindo, feo, semi-amargo, amargo? Yo vengo con una semana bastante amarga. A partir de la bicicleta, ayer me sacaron un diente, tengo un dolor increíble. ¿Qué diente te sacaron? No sé, uno de por acá atrás, la verdad que salvo. ¿A una muela? Detesto a los odontólogos, los mataría. Pero lo hacen por su bien. Además, sí. Si no fuera por ellos, te morirías de una infección, sí, Peter. Sí, pero igual. Yo necesito. Voy a reivindicar a los odontólogos. Si hay algún odontólogo escuchándonos, Peter, sos un desagradecido. Me cansé. Puede que sí. ¿Pero por qué? ¿Le dolió? Duele. Duele el día después. Pero claro, no le pusieron. Me pusieron anestesia, me la banco, todo bien, charlamos, buena onda, todo. Pero al otro día, hermano, duele ese día, uno no puede hablar con la boca. Ahora, como... ¿y la limpieza? Cuando te hacen la limpieza, ¡y! En cualquier momento toca el nervio, y pego el grito más. Doloroso. Perdón, quiero pedir perdón a todos, estamos hablando de un tema completamente desagradable porque yo lo traje porque había tenido una semana amarga. ¿Quién no tiene dientes, señor? Todos, pero es algo feo, para escuchar. Yo por suerte. ¡Ay, por favor! Tres veces en mi vida de adolescente adulto he pasado por el. Ah, entonces no vaya ahora porque le arrancan todo. Tres veces nada más. No, la última vez fue este verano, así que estoy perfecto. Muy bien, hay gente que tiene. No tengo caries. Hay no gente que nada. Tiene suerte. Por ejemplo, yo soy marplatense y tengo los dientes bastante blancos por el agua de Mar del Plata. Oh, bueno, tiene... sí. Hace 20 años que vive acá y. ¿En serio lo digo? El agua. Hay gente que no tiene caries porque tiene mucho cloro el agua. Hay diferentes. Si no es el Tete que habla de pergamino, lo tengo al Peter hablando de Mar del Plata. Y habla usted de Little Horse. Ah, bueno, usted de Little Horse. Claro. ¿Cuál es la bendición que tienen por nacer? Vivir, nacer en Little Horse, en Caballito. Comemos rico porque está cerca el mercado del progreso. Ahí está, mire, de paso un chivito tiramos. Mi papá es carnicero. ¿Puedo mandar un saludo de cumpleaños a un gran amigo del programa? A Sebastián Quintanilla, del baterista de Científico del Palo. Hoy es el cumpleaños. Sí, es el cumple, así que ha venido el año pasado. Exactamente. Podría haber venido a festejar con nosotros. Podría, pero está Mar del Plata en una ciudad tan bella. Ya empezamos con la pavada, me imagino que en invierno me gusta más. No, igual hoy debe estar haciendo un frío. Me gusta Mar del Plata en invierno. A mí me gusta Mar del Plata en invierno, sí. En verano es como Buenos Aires, Mar del Plata, lo mismo. Esa es la pava que escuchar la gente. Y claro, es la misma que cuando yo hablo de pergamino, usted me dice que nosotros somos campesinos, no sé qué dice. Así que no quiero ponerme a discutir en cuestiones de provincialismo ni de raíces de cada uno. Así que arrancamos con los Who, ¿le parece? Yeah. Muy bien, me parece. Thank you.

el amor. Esa, mientras Yanina Simona canta, porque no cree en el amor. Es un muy buen tema. Y un gran tema para ilustrar una gran sección que da puntapié inicial el día de hoy, que es la sección del señor, nuestro psicólogo de cabecera, el señor Fabio Lacoya, con su sección Amores Tóxicos. Y del otro lado está el señor Fabio. ¿Cómo anda, Fabio? Hola, Tete, hola, equipo, ¿cómo anda? Hola, ¿cómo Fabio, va? Querido. Una alegría, ¿eh? Nuevamente, un año más, Fabio. Un año más, sé que arrancaron con Tutti. Sí. Que es como todo, están dando de puta madre, como dicen los madrileños. Así que muy contento. Lamento no haber podido estar hoy en cuerpo presente porque llegué de un viaje hace unos minutos y no me daban los tiempos para llegar, pero prometo que la próxima estoy ahí. Grande, Fabio. Perfecto, pero para nosotros es un honor tenerte, obviamente físicamente mejor, porque así te podemos abrazar y dar besos, pero también es buenísimo tenerte telefónicamente. Bueno, ¿cómo están? ¿Arrancaron bien, no, el año? Sí, arrancamos muy bien. Con muchas pilas. Ahora tenemos, le contamos a la gente también, que tenemos tres columnistas este año. El primero ya se veló hoy, que es el señor Fabio Lacoya. Faltan dos más, que vamos a ver quiénes serán las próximas semanas. Y Fabio, más o menos, introducinos en lo que va a ser tu sección. Vendría a ser... Estamos ansiosos. Amores Tóxicos. Yo creo que todos nosotros, los que hacemos Es Como Todo, estamos como estamos gracias al rock, para bien o para mal, ¿no? Sí. Y el rock tiene un alimento que es el amor, ¿no? Todas las canciones de rock tienen estrecha relación, directa o indirectamente, con el amor. Y el amor es lo que nos hace componer, lo que nos hace escuchar una canción, ir a un concierto, hacerle escuchar a un amigo, a una novia, a un ex, ¿no? Entonces, a mí me parece que está bueno, porque además, bueno, yo estoy trabajando mucho el concepto del amor, saben que tengo el blog ahí en Infobae, sí, es. Este, Amores Tóxicos, y que el rock siempre está acompañándonos, ¿no? Porque digo, bueno, el año pasado lo que estuvimos haciendo fue agarrar una letra de rock, que vieron que la mayoría de las letras rock también tenían que ver con cuestiones amorosas. Sí, usted siempre la llevaba para ese lado. Siempre ¿de amor o de desamor? Claro. Entonces me pareció como interesante también darle una vuelta de tuerca a la columna. Si bien no nos permitiríamos ninguno de nosotros abandonar el concepto del rock, ¿no? Como algo que está ahí. Yo creo que Es Como Todo también es un programa hecho con amor también. Hecho con amor al rock, ¿no? Sí. Y por amor a la picada y por amor al fernet también, ¿no? El amor es el motor que nos mueve, digamos. Exactamente. Entonces dije, bueno, fenómeno. Vamos a arrancar por esto, ¿no? Vamos a arrancar a hablar de los amores, pero no de los amores que te habla Hoyo, ¿no? De los amores que de alguna manera podés escuchar no del amor romántico, ¿no? Sino del amor tóxico, que además es el que del que más uno aprende, ¿viste? El que más le gusta a uno hasta que se enamora, hasta que se vuelve un idiota. Claro, y además, ¿viste que el amor tóxico es una trampa, ¿no? Porque uno está ahí como toda la cosa tóxica. Hay cosas tóxicas que vos no sabés que son tóxicas si las consumís, ¿no? Desde no tomar agua, el agua potable en mal estado es tóxico. Estar al lado de un fumador, sos un fumador pasivo y eso es tóxico. Es decir, hay cosas que son tóxicas que vos ni siquiera sabés que sos un consumidor de esas cosas. Y con el amor pasa mucho eso. A ver, por supuesto que hay cuestiones tóxicas que vos vas conscientemente a consumir, como puede ser una droga, el alcohol, o lo que sea, ¿no? Es decir, fumar. Pues sí, bueno, esto es tóxico, me hace mal, pero no puedo evitar de dejarlo. Así es. Y a veces pasa con el amor también eso, ¿viste? Como que hay amores que vos sabés que te hacen mal y sin embargo ahí permanecés, ¿viste? No te podés ir, no le encontrás la vuelta, ¿viste? La vuelta de tuerca, y entonces te quedás y sufrís y puteás y te sentís la peor persona, ¿no? Uno cuando no es querido se siente como un punto perdido en el universo. Como un paria. ¿Cómo? Como un paria. Claro, entonces A mí me parece que, y bueno, y cuando el amor se hace tóxico y el amor nos lastima, ahí aparece el rock también, ¿viste? Porque además el rock lo que tiene es la licencia para decir con descaro cosas que por ahí la canción romántica no tiene, uh-huh. ¿Viste? Vos en un rock vas a encontrar muchísima más crueldad, crudeza, va más al grano la letra del rock, uh-huh. que una canción más pop, si lo querés, o más romántica, ¿no? Melódica o ese tipo de cosas. Entonces, lo que vamos a hacer este año es vamos a hablar de esto, de los amores tóxicos, y te tiro algunos tips para que ya la gente vaya a ver. Agendando y vaya preguntando. Y bueno, por ejemplo, las crisis, ¿no? ¿Cómo se banca una crisis de pareja? Ese puede ser un tema que podemos abordar. Otro tema puede ser a las personas que les cuesta... comprometerse, ¿no? ¿Viste el miedo al compromiso o la dificultad? Porque hay gente que no tiene miedo a comprometerse, pero tampoco quiere. ¿Viste? Te dice, no, yo no es que no me puedo comprometer, no me interesa, yo así estoy bien y disfruto de mi libertad. Bueno. Y el que se compromete demasiado, ¿también no es tóxico? El que sí, claro, pierde su individualidad en pos de... Y sí, ese busca a Baywatch. ¿Viste? Ahí está. Busca... Guapamela. Bueno. Claro, pero viste, lo que pasa es que el salvavidas, el guardavida está, te rescata y después se va a la casa, no se queda con vos a vivir tu vida, ¿me entendés? Incluso te estaría haciendo un favor, ¿no? ¿Cómo? Incluso te estaría haciendo un favor al rescatar después abandonarte. Claro, por supuesto, ¿no? Pero uno a veces piensa que el que te rescata se tiene que quedar al lado tuyo para toda la vida. Es decir, uno busca un salvavidas y después pretende fuera del agua seguir con el salvavidas, lo cual es totalmente ridículo. Imagínense la foto, ¿no? Sí. Vas al supermercado con el salvavidas, vas a la facultad con el salvavidas. Sí, es Pamela, sí. Anderson, igual voy al supermercado. Sí, pero bueno, a ver, Pamela Anderson ya es una señora mayor. Ya es una señora. No importa, le digo, sé, señor. Es como una tía querida. Igual hoy no sé si la vieron que. Está divina. Hoy posó desnuda para. Con el pelo corto. Mira, me la perdí. En este momento me estoy retirando a observarla. Viste, bueno. Ya se lo busco, Guerrero, ya se lo busco. Hablaste de Pamela Anderson. Pero también están los amores equivocados, como dice alguna canción de Fabi Cantilo. Que uno elige gente que no te elige. Y uno permanece en ese sentimiento porque te gusta. Claro. Ese sería un amor tóxico. Mira, por ejemplo, hay gente que tiene... No se cree merecedora de un gran amor. ¿Viste? ¿Cómo es eso? Desarróllelo, por favor. Vaya a saber, ¿viste? Hay gente que cree que nunca va a poder tener un gran amor porque no lo merece, porque de por ahí de chico le dijeron, vos ¿quién te va a querer a vos? ¿Quién te va a querer? Entonces hay gente que se la pasa eligiendo a quien te rechaza, ¿me entendés? Sí. Entonces buscan los amores imposibles, los amores platónicos, las minitas que se enganchan del chabón que no le da bola. Cuando vos te enamorás de alguien que no te da bola, lo único que te estás garantizando es quedarte solo. Uh-huh. Entonces ahí, viste, vos decís, bueno, lo que haces vos es llorar por los rincones porque esa persona que teóricamente vos estás enamorado o enamorada no te da cabida. De hecho, estarías reproduciendo lo que te dijeron siempre que te iba a pasar. Exactamente, exactamente. Pero claro, dicho así es facilísimo y es una pilada. Ahora, date cuenta, o sea, te tenés que dar cuenta y aceptarlo y tener la grandeza de aceptar eso. Que si vos en tus últimos, qué sé yo, tres vínculos que tuviste, te enganchaste con una mina que no te daba cabida, o que te maltrataba, o te ninguneaba, o no te deseaba, lo que sea, vos te estás poniendo en ese lugar del rechazado. Entonces, si te estás poniendo en el rechazado, lo que estás haciendo de alguna manera es concluyendo en quedar solo, ¿viste? Entonces, mucha gente no lo percibe así, ¿viste? Y piensa que la vida lo engañó, ¿viste? Y se victimizan, y piensan cómo, ¿viste? Entonces, parece una estupidez, pero una de las cosas más difíciles del amor es aceptar al que te acepta. Ahí está, la gran clave, ¿no? Viste, porque aceptar lo que te acepta. ¿Cuántas minas o cuántas veces nos pasó a nosotros de que la que viene muerta no, no te gusta. La que está regalada, ¿no? Claro, está bien. Hay modos y modos de regalar. También, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Una cosa es con moño, otra cosa... Claro, una cosa es un paquete y otra cosa es un regalo. Exacto. Pero justamente, en general, por esas cosas histéricas que uno tiene, o neuróticas, mejor dicho, por ahí cuando viene demasiado fácil no te interesa mucho, ¿viste? Mm-hmm. Hasta que, bueno, por supuesto, después uno crece y terminás eligiendo una buena persona, que ahí está la clave de todo, ¿no? La belleza, a la belleza uno se acostumbra, a la fascinación dura un par de días, ¿entendés? Pero el filtro de todo es estar con una buena persona. Así que bueno, esos temas también los vamos a hablar. Vamos a hablar también de qué se trata estar en pareja. ¿Qué quiere decir estar en pareja? Opa, ¿qué quiere decir? ¿Qué, par, qué, dos? ¿Cómo? Pareja viene de par, ¿no? De dos. Sí, sí. Sí, pero dos que no tienen que ser uno, ¿viste? Por supuesto, siempre tienen que ser dos. Mira, Fabio, acá estamos los dos solteros. Y a fin de año, con toda tu columna, toda, conseguimos que el Tete, únicamente que el Tete, únicamente se ponga en pareja y pueda compartir con una mujer, la verdad que estaríamos satisfechos. Pero por supuesto, escúchame. Hay que escucharlo a Fabio, Tete. Por supuesto. No, pero aparte porque el Tete pone pocas fotos de él. Del mismo, ¿viste? Se oculta. Sí. Ahí está, bueno, analizamos el Tete. Ojo, pará. Por ahí el Tete se está reservando. Para una que salga alta, re lindo y ahí sí, pero rompo todo. Qué sé yo, por ahí un día te tenés que invitar a una Erika García, ¿me entendés? Sí. Esas divas del rock, ¿viste? ¿Y quién te dice no terminás en la revista Caras? En la isla de Caras, tomando margaritas. Lo veo. Con un casamiento ahí sobre la arena, todos descalzos, todos, ¿no? No, y en la isla de Caras, te imagino, Tete, escúchame. En la isla de Caras, por ejemplo, con no sé, Isabel de Sebastián, o este Herrero, ¿cómo? No. ¿Liliana Herrero? No, Daniela Herrero. Daniela. Una belleza. Liliana está con Horacio González. Sí. Una de Daniela Herrero, ¿te la imaginás ahí en la isla de Caras con una uva chinche? Bueno, no hay uva chinche en Brasil. Pero bueno. Le conseguimos. Maracuyá. La producción lo puede hacer. Una bacallí. Sí, suena muy tentador, Fabio. Pero bueno, vamos a ver si a fin de año puedo llegar a la isla de Caras, gracias a tus consejos que nos vas a dar en esta columna. Y por supuesto me convierto en el padrino, ¿no? Obviamente. En el Celestino. Así que bueno, pero tampoco vamos a abandonar el rock, digo, ¿no? Porque... No, eso nunca se tiene que abandonar. A mí me parece que hay vínculos muy rockeros, ¿no? Y de hecho también hay películas muy rockeras. Sid y Nancy, ¿no? La relación entre Sid Vicious y Nancy. Y su novia de los Pistols, ¿no? Sí. Hay relaciones, bueno, Yoko y Lennon, es decir, también hay relaciones en el rock, ¿no? El caso de Leila es... El famoso trío, buen día, ese trío, que la mujer de Eric Clapton, se fue con Harrison. Bueno, viste, hay un montón de historias también turbulentas en el rock, de, ¿no? Y también hay historias lindas, ¿no? Néstor Fabián y Violeta Riva, por ejemplo, claro. Que no es del rock, pero... No, quiero decir que también hay historias muy lindas de parejas que también fueron artistas y artistas exitosos. Bueno, sin ir más lejos, hace poco perdimos un gran artista que es Lou Reed, con Lori Anderson, ¿no? Por ejemplo, claro. Fueron una pareja, pero además una pareja de artistas. Así que bueno, este año se viene por ahí. Yo estoy contento y feliz como siempre de compartir este espacio con ustedes. Así que abrir las orejas, que es como todo. Siempre va a estar el rock y la psicología de la mano. Así es, Fabio. Y ahí partiendo una puntita, otras más pistas que por dónde puede llegar ahí la selección. ¿De qué vamos a hablar? Sí, claro. Sí. Por ejemplo, bueno, hoy posteé... Sobre los cornudos, posteaste. Sobre los cornudos. Sí, lo leí, tuve la suerte de leerlo. A ver, ¿cómo fue? Yo no pude leerlo. ¿Qué? Bueno, porque a mí me encanta el tema de los cornudos, ¿viste? Sí, sobre todo si el vecino. Me resulta simpático el tema de los cuernos. Mientras que no se hace el cornudo. Claro. No, porque también me di cuenta que uno va cambiando, ¿no? Conforme pasa el tiempo, qué sé yo, a los 20 años, por lo menos hace 10 o 20 años atrás, era lo peor que te podía pasar. Y hoy lo peor que te puede pasar es estar con alguien que no querés. Vos decís que los cuernos se van relativizando con la edad, tendría no, ser. Y además yo creo que las nuevas generaciones, el tema de la infidelidad ya pasa de costado, ¿me entendés? De hecho hay prácticas novedosas para lo que es la cultura de la sociedad. ¿Usted está hablando de intercambio de parejas y esas cosas? Swingers. Entonces me enteré que hay la fiesta del cornudo, ¿viste? Que se hace en Italia. ¿La fiesta del cornudo? Sí, o la feria del cornudo, que eligen como el cornudo del año. Mira qué buena onda. ¿Y el tipo se sentirá orgulloso de ser elegido? Sí. Bueno, viste, qué sé yo. El cornuti. Después chequean en internet. A los hombres les gusta ganar trofeos. Se ponen, viste, va todo el pueblo. Y cuando los romanos iban a la guerra y volvían después de mucho tiempo, le daban una cornamenta llena de monedas y de guita, pero a la vez se enteraban ahí que la mariucha se había comido el verdulero, viste. Ipa, se había ido un tiempo largo quizás. Claro, por supuesto. Claro, el caso pero más paradigmático. Lo que planteaba de los cornudos, por ejemplo, era que hay dos tipos, básicamente, ¿no? Los que piensan que es una causa los cuernos y los que piensan que es una consecuencia. Uh-huh. ¿No? Hay gente que le echa la culpa al tercero, ¿viste? Dice, si no hubiese aparecido vos no me hubieses cagado. Hubiese aparecido otro, quizás. Bueno, por eso digo, pero la desgracia en el tercero, ¿me entendés? Claro. Cuando en realidad era que la relación no funcionaba. Y entonces, y está el que dice, no, esto es una consecuencia, o sea, si vos me cuerneaste porque yo hice algo malo, o porque me dejaste de amar, o porque no te di lo que vos esperabas, o porque me mandé un moco, o por lo que sea, o porque no te atiendo, ¿no? Lo que sea. Mm. Y eso te llevó a que vayas a estar con otro tipo, entonces... Está el que se hace cargo, ¿viste? No victimizándose, sino que dice, bueno, sí, está bien, me fui al carajo y la mina se fue con otro tipo porque yo soy un tarado, ¿me entendés? Ese es el que se la banca, el que tiene los huevos arriba de la mesa y dice, bueno, loco, ¿viste? Y está el otro que va y le pega al tipo, ¿viste? Sí, hay un tango, creo, de Rivero que... Sí, amablemente. Amablemente, que le dice, el hombre, váyase, le dice, el hombre no es culpable en estos casos. Claro, bueno, puse una versión de... En el post puse una versión de Melingo. Claro, bueno, también la hace Melingo. Del vino, cantando ese tema. Mm. Claro, bueno, acá hay una cuestión de violencia de género, ¿no? Porque la encuentra a la mina con el chabón y le dice al tipo, bueno, anda, con vos no es la cosa... Y le mete 34 puñaladas, digamos, ¿no? Un hijo de puta. Amablemente. Claro, siempre bajo el ala del respeto. Primero, y además, antes de matarla, le pide que le haga unos mates. Ni infarto. Un sádico. Dice, no existe el crimen pasional, es un hijo de puta. Se bate un par de mates, ¿viste? Se bate un par de mates, Catalina. Ahora, vos fijate, ¿no? Qué interesante. Mirá, estábamos hablando, no es el tango, pero es el rock. Pero también es una milonga cantada por un rockero devenido a tango como Dani Melingo. Sí. Ese tema está en su primer disco, Barrios Bajos, Tangos Bajos. Tangos Bajos. Vos fijate que esta milonga de Rivero, que no sé si es de Rivero o por ahí es de Alposta, pero ponele que sea de Rivero, siempre causó gracia. Es decir, en el ambiente del macho, siempre digo, 34 puñaladas, ¿entendés? Sí. Pero hoy como está tan instalado en la agenda política y en la agenda de derechos humanos, en la agenda de derechos ciudadanos, el tema de la violencia de género, ya no es graciosa esa letra. No. ¿Entendés? Ya no. Pero de todos modos, más allá del desenlace, hay algo que tiene que ver con que el tipo dice, bueno, vos flaco no tenés nada que ver, ¿viste? El tipo es un cazador y siempre va a tratar de seducir a alguien. El problema es que esta mina, ¿entendés? Pero bueno, está el que le echa la culpa al otro y está otro tipo que es el que pone el acento en uno. Y dice, bueno, mira, si esto me pasó porque a mí se me escapó la tortuga, ¿viste? Mm. Como hoy escuché, no sé, en la radio que decía, sos más lento que tortuga con rotura de ligamento. Así que bueno, viste, el tema de los cuernos, a mí me parece que vamos camino a que ya no sea un problema, porque muchos sostienen hoy por hoy que no es natural el tema de la monogamia. De la monogamia. Y es bastante egoísta, ¿no? A veces. Católica, ¿no? La cuestión sí. Católica, apostólica y romana. ¿No puede ser bastante egoísta también la postura de creer que uno solamente esté con uno mismo? O sea, tu pareja esté con vos, vos estar con tu pareja. Claro. Tiene una cuestión, pero... Mira, ¿sabes cómo lo resolvería yo? ¿Cómo lo resolvería? Por etapas. A ver. Es decir, yo te diría, mira, los primeros 5 años, si llegamos... Bueno, si los llegamos. Los primeros 5 años... Son monogámicos. Seamos monogámicos, curtámonos entre nosotros, no... Hay no. que tener buena imaginación igual para llegar 5 años monogámicos. Bueno, ponele. No, después, de 5 a 10... Vemos qué pasa. Podemos fantasear, podemos... filtrear con alguien, podemos, ¿entendés? Ahora, después de los 10 años, basta. Swinger, decís vos, a eso estás planteando. Por ejemplo. Ahí está. No es mala, no es mala. Yo voy a decir, bueno, de 10 a 15... Hay que bancársela igual, cada uno hay que bancársela. También. Hay que cada bancársela. Uno hace la suya, seguimos viviendo juntos porque es negocio para los dos, porque, te, viste, entre los dos... Pero no está bueno que es un negocio. Cambiemos de figuritas y vamos con otro. Y arranquemos los 5 años. Los claro. 5 años con que otro. Sean siempre 5 años en la pareja. Ah, bueno, está bien, pero lo que, cada cinco lo que años pasa cambiar. Es que hay parejas que siguen durando, ¿viste? Y por ahí se cagan mutuamente y qué sé yo. Pero ¿sabes qué pasa? Por ahí, si esto está blanqueado, decís, che, bueno, mira, vamos a hacer por etapas, ¿viste? Y de los 15 a los 20 volvemos a la monogamia a ver qué onda, cómo nos fue. ¿Quién vuelve a la monogamia después del negocio que hicieron de los 10 a los 15? Y cuando, sí, ¿sabes? Cuando volvés a la monogamia, cuando tienes 60 años y te... Claro, es que no te queda otra, no te queda otra. Manugamia, diría yo. Manugamia. Claro. Pero a mí me parece, ¿no? Inclusive yo pienso, ¿no? Un matrimonio que hace, qué sé yo, 20 años que está junta, que están juntos, ¿no? Y la mina es una gordita, que a él le gusta, que la quiere, que... Él también puede ser un gordito. ¿Cómo? Él también puede ser un gordito. Y él también puede ser un ahí gordito, está. Qué sé yo. Y entonces, de pronto, un día él le dice, ¿sabes una cosa? Yo no me quiero morir sin entrarle una flaquita bien huesuda, ¿entendés? Porque yo voy a estar toda la vida con vos. Pero antes de morirme me gustaría entrarle a una mina... con otras curvas, con otra... ¿Entendés? Y hay un punto que la mina le puede decir, bueno, no, viste, si vos le vas a entrar una flaca raquítica, a mí no me ves más, qué sé yo. Pero por ahí la mina piensa... Claro, bueno. Y bueno, escucha, ¿quién le querés entrar una flaca tetona? Y bueno... Yo le quiero entrar un bañero, por ejemplo. Sacate las ganas, loco. Si ya está, ¿me entendés? Es re loco, ¿no? Como planteado así. Pero también es fuerte planteado es triste así. Pensar... que uno se tiene que resignar a eso, ¿no? Pero también puede ser una elección. También puede ser una cuestión que uno elige quedarse con esa persona. Por ahí esa persona le da... No sé, qué sé yo. Creo que hay otras cosas también. No sé, yo creo, quizás por mi edad o no sé. Yo creo que se puede también. Que uno puede llegar a ser monogámico. Por ahí soy un egoísta y pienso de esa manera. Sí, pero... sí, claro. Pero a mí me parece que la monogamia no debería ser para siempre. Seguramente. Porque de hecho, estadísticamente, no lo es. No lo es, claro. ¿Me entendés? Y que muchas parejas, por no poder bancarse la canita al aire, se terminan destruyendo. ¿Me entendés lo que te digo? Sí, te entiendo. Porque además también habría que poner gradientes. Yo tengo un texto ahí que dice la infidelidad la define el otro. ¿Entendés? Es decir, vos sos el que dictamina si es grave o no es grave. Claro. Viene el otro y te dice, che, mira, estuve con fulano, ¿entendés? Pero vos definís si eso es una gravedad, si la dejás pasar, si no la dejás pasar. Claro, quizás también sea una infidelidad en el trabajo, se rozó con uno, se calentó un poco y eso calentó tu pareja propia. Bueno. Y también, o sea, no llegó a un acceso... Exactamente. Pero quizás es una infidelidad de pensamiento. Pero para mí eso por ahí nutre más a la pareja. Ahí viene mi parte egoísta donde diría... Y por ahí termina siendo mejor. Y lo por ahí pasa termina... que hay gradientes. O sea, no es lo mismo una relación paralela, ¿entendés? Que una canita al aire. Eso, exacto. Eso también es verdad. Una, no es lo mismo una que era una despedida de soltero de tus amigos y te terminás en un puterío y qué sé yo, bueno, nada, terminás ahí con una chica, que salir con la mina del laburo, que todas las mañanas, ¿me entendés lo que te quiero decir? Sí, sí, sí. No es lo mismo una relación paralela que una relación ocasional. Igual el tema es si el otro te gana de mano y te la tenés que bancar vos. Bueno. Cuando el otro te toma por sorpresa y te dice, ¿sabes qué? Vos pensás, ah, yo voy a ir, y de repente te cae, no, ¿sabes qué? Me estuve saliendo un toque los jueves cuando te decía que salía con las chicas, en realidad me iba con mi compañero de trabajo. Sí. Me está mirando a mí en este momento. Sí, ojo, los tipos son intolerantes con eso, ¿viste? Y además genera mucha violencia. Y bueno, pero ahí sería el caso A de los que vos planteaste. También podría estar el caso B y decir, bueno, ¿qué te pasó que te tuviste que ir con otro? Exacto, o sea, el violento, exacto, sería el caso A del que planteaste. Creo que, no sé, ponele, en mi caso me plantaría y diría, bueno, sería tristísimo, pero trataría de ser un B, onda, bueno, ¿esto se puede recuperar o ya crees que no hay vuelta atrás y vos te encantó y quieres seguir? Bueno, esta pero ese es el cambio de paradigma que hay que hacer, porque yo creo que hay cosas más graves que definen la continuidad de un vínculo o no. Antes y que no la fidelidad, fidelidad, claro. Para mí también, claro. Ahí está. ¿Entendés? Porque, o sea, hay cosas, esta pregunta que vos haces, que decís, bueno, ¿cómo seguimos? Hay cosas que son mucho más mucho peores que la infidelidad, pero que son más invisibles. Claro, lo que pasa es que la infidelidad tiene mucho marketing encima. Claro. O sea, la infidelidad es algo que parece, chavo, lo último que puede llegar a la pareja, pero ahí es que últimamente creo que la sexualidad está teniendo mucho marketing. Se habla mucho de sexo, en todos lados uno aprende, se habla de sexo, que hay que hacerlo de esta manera, hay que hacerlo de la y otra. Tampoco están prohibidos, ¿viste? Porque, a ver, los cuernos existieron siempre, los cuernos, ¿no? Claro. No es que ahora con el Facebook, no, los cuernos existieron siempre. Lo que pasa es que yo considero que ahora es como mucho más natural, ¿viste? Se habla, entonces por ahí hasta te diría, y ahí te doy la derecha, que no tiene gracia ser poligámico o bigamo, ¿me entendés? Sí. Porque por ahí la adrenalina ahora no es esa, esconderte atrás de, ¿no?, de un auto o esas cosas, sino claro, como, qué sé yo, a mí me parece que hay cosas mucho más graves. Te enumero un par. No sentirse deseado por la persona que estás al lado, esa puede ser una. ¿Qué llevaría a la infidelidad? Está bien, no importa la salida que vos encuentres, pero no sentirse deseado, sí, ahí sí que vos tenés que tomar una decisión, porque, loco, estar con alguien que no te quiere, te la encargo. Sí, sí, nada lindo. O alguien que te maltrata, que te... También. Porque te puede no querer... Después, y encima te pueden demostrarlo de una peor manera, que no te quiere, o sea, basureándote, ¿no? Y sería, no te valora. Vos sentirse traicionado en el proyecto común, viste, yo me conozco con Eugenia, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, mira, y a mí me encantaría esto, y a mí también, y viste, coincidimos, bueno, avanzamos, y resulta que eso que pensábamos que íbamos a hacer juntos, ella después, pum, torna para otro lado, ¿me entendés? Viste, hay muchas parejas que deciden irse a vivir juntos, pero a días de hacerlo, uno de los dos dice, ¿sabes qué? Primero quiero hacer la experiencia de vivir solo. ¿Viste? Sí, sí. Eso ya es. Chao. Nos vemos. Pero la experiencia de vivir solo hay que vivirla. Claro que sí. Hay que vivirla. Sí, no hay que ser tan atolondrado, ¿no? Sí, que claro que hay que vivirla, pero ¿qué pasó que sostuviste durante 6 meses que no vamos a vivir juntos? Pero también hay que escucharlo. Si el otro tiene la necesidad de vivir solo, no, ¿por qué no? Bueno, dale, quizás. Bueno, pero si te hizo todo el chamullo hiciste toda la mudanza y después te me vas, bueno. Claro, viste, sí, un claro. Día caes con la tostadora, otro día decís, che, mirá, al final, ¿vos sabés qué? Pasé por una oferta que compré un juego de sábanas nuevo, ahora cuando nos vayamos a vivir, ¿viste? Sí, ella no dice nada, o él no dice nada, y se hace mira para abajo, ¿me entendés? Y pero uno la tiene que ver también. A ver, uno la tiene que ver venir. Bueno, por eso te digo, hay un mecanismo psicológico que se llama negación. ¿Viste? Ah. Que es... Sí, es mi segundo nombre. ¿Cómo? Mi segundo nombre, digo. Tu segundo nombre. No. Bueno, ¿viste? Hay cosas que están a la vista, pero uno no las puede ver o no las quiere ver. ¿Viste? ¿Viste? Es como el que fuma 2 atados por día y le decís, loco, te estás haciendo mierda. No va nada que ver, te dice. Yo lo dejo cuando quiero. Eso es negación. Porque no es así. No es que si lo dejas cuando querés, dejalo. Porque claro. está cerca de, viste, hacerte daño, ¿me entendés? Claro, claro. Así bueno, Fabio, vamos aprendiendo a no ser negadores a las etapas de la vida que hay que vivir. Y que todo es relativo y depende del contexto. Y depende del contexto, y que tampoco no hay un recetario de esto, ¿no? O jamás. Sea, lo que yo me encuentro es que yo tiro ideas y tiro conceptos y qué sé yo, pero que cada pareja, viste, tiene su singularidad. Hay 4 o 5 tips, por supuesto, que vamos a ir desarrollando durante esta temporada número 3. Esta tercera temporada. La próxima acá en vivo, quizá, Fabio, discutiendo. No, claro que sí. Me siento un poco culpable, pero bueno, me surgió un viaje hoy. No, todo bien, todo bien. En San Nicolás. No hay nada más lindo que viajar, Fabio. Pasé por Pergamino, no entré a Pergamino, pero no se perdió nada. Qué lindo. Ustedes saben que nos une con Pergamino unos lazos muy fuertes a todos. Pero no, preferí San Pedro y San Nicolás, porque Pergamino es tóxico. Así es. Gente tóxica ahí en Pergamino. Pero bueno, entre los tóxicos, viste, somos inmunes al veneno. Así que bueno, Fabio, te agradecemos mucho haber salido en esta primera sección del año. Y volvemos a hablar en un mes. Dale. Y esperemos tenerte acá en vivo. Un beso muy grande, un saludo para todos y que sigan los éxitos de Como Todo. Perfecto, igualmente, Fabio, un gran abrazo. Chao, chicos, hasta luego. Chao. Acaba de pasar el señor Fabio Lacoya en su nueva sección de este año 2014, en Es Como Todo, llamada Amor es Tóxico. Sí, yo no dudo y estoy seguro que él tiene razón. No voy a asesinar esa sensación. Si yo la quiero, yo la deseo. Me cago en el amor. Es un mundo difícil, es vida intensa. Felicidad a momenti, es futuro incierto. El fuego y el agua, concierto y calma, sonata de vento. Nuestra piccola vida es nuestro grande cuore. Porque voy a creer yo en el amor. Si no me entiende, no me comprende tal como soy yo. Porque voy a creer yo en el amor. Si me traiciona y me abandona cuando mejor estoy. Sabemos muy bien, entre tú y yo, y aunque parezca no tienes la culpa es del amor. Yo no quiero sufrir, pero aquí estoy, y estoy sufriendo, no me arrepiento. Momenti, el futuro incierto, el concierto en calma, el fuego y el agua, sonata de vento, es nuestra piccola vida, es nuestro grande cuore. Difficile.

nuestra sección Plan Canje, esta sección en la cual nosotros ponemos el fernet, la picada y los músicos invitados, por supuesto, la música. Y hoy estamos con Chicho, Tom y Topo, que ellos son integrantes de esta banda llamada Bestia Bebé. ¿Cómo andan, chicos? Bien, bien, todo bien. ¿Todo en orden? Sí, sí, muy bien. Acá nos atendieron muy bien. Vieron que la fernet, la picada era real. Sí, sí. No es un anzuelo que tiramos ficticio. No, no, muy bien, gracias. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por haber venido, en serio. ¿En qué anda Bestia Bebé? Y ahora estamos tocando mucho. Presentando el CD, ¿no? Sí, ya medio. Ya lo presentamos demasiado. Ya le sacaron mucho jugo. Sí. Pero, ¿están no, preparando uno nuevo o algo? Sí, sí, sí, ya hay temas para grabar uno. Y en agosto vamos a grabar el segundo disco, sí. Pero estamos como terminándolo. Igual con tantas fechas medio se complica un poco. Por suerte están tocando mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Eso, nos gusta tocar, así que tocamos donde venga. ¿Por dónde están tocando? Y donde nos invitan vamos, pero qué sé yo, todo lado. Más que nada en... Sí, Yanina Sibona. Ah. Más que nada Yanina con el celular. ¿Cuántos años de radio tiene Sibona y no pone en silencio el celular? Por favor. Cosa que pasa aquí, acá en el barrio Boedo son... alarma. El peor, la alarma. Ahí está, alarma. Hay que o sea, probar más, y lo que dicen, no, la alarma es molestar a la entrevista. Molestar a la entrevista. Puede pasar, puede pasar. Puede pasar. Y están, van a tocar este viernes. Sí, el viernes en el Zaguán, acá en Capital. La cuestión de marketing la llevan muy bien. Dale, igual no me gusta mucho. Prensa necesitan, chicos. No gusta hacer propaganda, sí, no. Mejor que te escuchen y fue, ¿no? Claro, siempre vas a un programa y te dicen, ¿y dónde? ¿Y cómo es el lugar? Y no sé. Pero por ahí sirve para que la gente vaya y se acerque al lugar. Claro, si gusta, no venimos a hacer propaganda. Eso es claro. Por eso. Bien, bien. Claro. Por amor al arte, viejo, nos gusta. ¿Y son de Boedo? ¿Es una banda de acá del barrio, no? Sí, en verdad yo soy de Boedo y ellos son de aledaños. Tom. Sí, estamos todos cerca. Pero ensayamos ahí. Guarda lo de Tom y Topo vive por ahí. ¿Hincha de San Lorenzo los tres? No, ninguno. Ninguno de los cuatro. ¿De hincha de? De River yo, Tom de Racing. Y de River. Y de Polaco de Rojo. Mirá. El que no vino. Ah, por eso no vino. Por eso se vino. ¿Y cómo surge el nombre de La Bestia Bebé? Sabemos que que arrancaron como Tommy y la Bestia Bebé. Sí. ¿Cómo pasan a llamarse así como banda? Bestia Bebé lo inventó un amigo mío de los 107 Fauno. Inventó un nombre que lo tenía, me decía a mí Bestia Bebé. No sé si lo inventó por mí o lo inventó. Y como yo tenía esa idea de armar como una banda, nada, me gustaba el nombre y lo puse. No hay mucha. Sí, sí, no está muy pensado. Digamos, es que tiene todo una idea de que el nombre significa de la mitología, no sé qué, nada que ver. Me gustó, me inventó él, no sé, habría que preguntarle a él. Sí, porque lo hizo. Lo llamamos entonces. Claro. Producción. Habría que preguntarle a él. Pero, sí, porque me gustó, era como. También es como una bestia, bebé, como chiquita, qué sé yo. O sea, grande, viste que había algo. Después me puse a ver por qué me habrá gustado. Y también sí, para responder estas preguntas. Tenía que hay que tener una respuesta planeada, claro, para todo. Sí, sí, sí. Pero igual está bueno distraer. Cada vez que te lo preguntan, tirar una versión diferente. Sí, igual tampoco se me puede ocurrir tantas versiones. Si no, ya tendrían tres discos. Claro. Si no, no. Me lo hubiera puesto un nombre mejor, me parece. Y... le iba a preguntar. ¿Están cumpliendo temas para el nuevo disco? Sí, sí, ya hay varios. No sé cuántos, pero ahí también hay que elegirlos. ¿Son temas que ya en estas actuaciones en vivo que están haciendo los están presentando para plantear a ver cómo viene la onda? Hay uno, y a veces la otra vez tocamos otro, pero hay uno que lo venimos tocando y ahora estamos metiendo de a poco. Pero no sé, no me gusta mucho como quemar los temas a veces. ¿No? No sé. Pero en vivo sí los vienen. No, por eso, como que me da miedo. Me da miedo después de arrepentirme y querer cambiarlo. Pero a veces pasa eso, ¿no? Que los temas van mutando desde la primera vez que los tocan. Por eso mismo. A después, cuando entre en algún disco posible. Sí, igual de momento va a haber que empezar a tocar porque también es como. Vamos a empezar a aburrirle. A ver qué pasa. En fin, ¿y cómo es para componer? ¿Sos vos, Tom, que vas, escribís, componés, la traes a la banda? ¿Cómo es? Claro, sí. Las canciones las hago yo, digamos, por lo menos las que están ahora. Y después entre todos las cerramos, digamos. ¿Te han bajado alguna? Che, nada, toma, acá te fuiste a carajo, algo así, ¿o no? No, me doy cuenta igual. Cuando te das cuenta toco, solo, sos un che, voy a poner una canción. ¿Y está buena? Sí, está buena. No te gustó. Está buena, te dice, che, es muy buena. Y te dice, Pero para eso también sirve tocarlas en vivo, para sentir a la gente si engancha o no engancha. Claro, es un termómetro. Eso puede bajar en una canción. No confío en nadie, entonces como que no sé. Ahí está, confiado. En los primeros momentos de Bestia Bebé, cuando tenían el CD lanzado, los temas los tocaba sin que la gente los conozca. Sí. Y ahora donde hace básicamente lo mismo. Sí, sí. Por eso no quiero volver a. No quiero repetir aquello. No, qué sé yo. Sí, nada, igual está bueno tocarlo. De a poco, ¿no? Y dice, esto que no quieren presentar, digamos, que son muy perfeccionistas, donde hacer a la hora hasta que el tema no esté. Sí. Como yo lo pienso, como está en mi cabeza, no sí, se muestra. Sí, topo acá hace gestos, topo, como que le hincha las pelotas a veces. sí, rompo mucho la bola. Eso es muy cuidadoso, vendría a ser. Porque puede leerse mucha pelota, puede ser también exigente, cuidadoso. No, sí, hasta que no me termine a cerrar 100%, no lo termino, digamos. A veces es un problema porque como no terminas más, digamos. O sea, y claro. Te pones. En un momento hay que decir basta, pero. Sí, como que me doy bastante vuelta con eso. Al pedo por ahí, güey. Siempre termina siendo igual que al principio. Pero sí, me da miedo. ¿Y a la hora de componer, en qué te inspirás? ¿O qué buscás? ¿Por dónde vas? Y yo creo que todo el mundo, cuando hace las canciones, se inspira en la banda que escucha, digamos, lo que está escuchando en ese momento. No creo que las cosas salgan porque sí, ¿entendés? Bueno, no sé, estoy inspirado, entonces hice una canción. Acabo de escuchar un chamamé y wow, me salió un chamamé. No, eso sí, pero como decís, bueno, de un lado partí siempre. O sea, no. Inventar inexistente. Claro, eso como inventé, viste, o esas bandas como. Está todo contado ya. No, pero también cuando empezaron, también lo tomaron de otro lado, digamos. No creo que nazca de la nada. De la nada. Claro, no, o sea, por supuesto hay una base. Por eso, y bueno, sí, obvio. Tocamos la música relacionada a las bandas que nos gustan a nosotros, ¿no? No tocamos reggae. O no porque no me guste, sino porque no escuchamos eso, entonces no vamos a tocar eso. ¿Y las letras? Básicamente, soy robos a las bandas que nos gustan. Es bueno que lo digas, ya si lo decís, no es tan robo. Ah, eso no me parece. Eso no me parece. Si lo decís, como es de camisa, no traiciona. No, en Bolet, como es obvio, todas las bandas son lo mismo. Todos. Sí, vos, estás denunciando a todas las bandas. ¿Querés hacer un descargo? Molesta la banda que dice, no, nosotros somos muy originales y no. No hay nada, ninguna banda se parece a nosotros, mentira. Pero cuando arrancaron, ¿como qué querían sonar? ¿Quién era? ¿Cuál era la banda? No, no es una banda. Ahí está el problema es cuando pasa eso, cuando una banda dice quiero ser como esta y hace todo lo mismo. Ahí que decís, che, esta banda es igual a esta. Está bueno tomar. Y hay de todo, hay un montón de bandas. Que si quieren, me puedo nombrar, pero es medio aburrido. No, pero para los titulares, para nuestra sección, incluso en el rock, esto va a cagamos, voy a decir, van a decir, es igual a esa banda. La intro es la misma. Claro. Va a saltar la ficha donde robamos la canción. Bueno, entonces, si no querés decirlo, más o menos, ¿qué te inspirás en las letras a la hora de escribir? ¿A qué le escribís? Bueno, la letra como que es lo que menos bola le doy, por ahí. Primero la canción y después le intento la melodía y después la letra. Está muy a la vista del barrio, del fútbol. Claro, sí, igual no fue muy pensado ahora. No es que dije, voy a hacer un disco sobre fútbol o sobre el barrio. No, es como, sale eso también. Mira, ¿sobre el fútbol qué? ¿Tenés un tema sobre el fútbol? No. Pasa que la tapa del disco es un equipo de fútbol. Entonces como que parece un disco de fútbol, pero nada, no es un disco de fútbol. Bien. O sea, más que nada de amor. Estás confundir. Es un equipo de fútbol. No, no era. Sí, me gusta el fútbol. Amo el fútbol. Así que, ¿juegan al fútbol ustedes? Sí. Sí. ¿Cómo se cada vez menos, pero. Nada, cada vez menos, pero tenemos un equipo de fútbol, jugamos juntos. Me gusta mucho el fútbol, entonces, por eso. Y sos hincha de River, che. Y te gusta el fútbol. Bueno, vos también. Y tiene lógica. ¿Cómo? Tiene sentido. Bueno, esta no nos vamos a pelear. ¿Y tienen un equipo y juegan en campeonatos o son de jugar contra otras bandas, otro amigo del barrio? ¿Qué desafiar? No, sí, ahora estábamos jugando un campeonato. Pero el otro día faltamos, porque. Habíamos tocado viernes y sábado y. Llegan. Era a las 11 de la mañana, el domingo, así, chao. Y 11 de la mañana. No había chance. Nos está matando. Igual si era un torneo, estaba bueno ahí, en el Bajo Flores. ¿En el Bajo? Sí, de pasto, estaba bueno. Así que, chicos, ¿les parece empezar con el primer temita? Bueno. ¿Cómo no? ¿Qué tema van a hacer para iniciar el acústico de todo? ¿Cuál quieren tocar? Siempre nos pasa lo mismo, ¿no? Son espontáneos, eso está bueno. Omar se llama. Omar. Perfecto, así que siendo las 11, casi 25 de la noche. Arranca el primer tema de Bestia Bebé aquí en el plan canje de Es Como Todo, con el tema Omar. Todo por abajo. Sí, sí. Bien agudo, bien, muy bueno. Y chicos, bueno, ¿cómo empezaron? Tengo entendido que vos, Tom, dabas clases, ¿no? Sí. La manera de decir. Sí, sí. Son clases, digamos. Sí, de batería igual. ¿De batería? Sí, sí. Todavía sigo con eso. ¿Y cómo es eso de pasar de una banda? O sea, bueno, participás de dentro de otra banda, pero que es instrumental. Claro, no, ya no. Ya no. No, no, sí, no, sí, sí, sí, bueno. Sí, sí. No, titubeaba la batería antes y ahora toco la guitarra. No hay mucha vuelta. No, igual cuando empecé a tocar siempre tocaba las dos cosas. Aprendí a tocar las dos cosas al mismo tiempo. ¿Verdad? No es que aprendí una primero y después dije, no, me aburrí este, voy a empezar el otro. Era como a la par. Entonces, y bueno, y ahí dabas clases, ¿no? O sí, te enseñabas, como quieras llamarlo. Y ahí conociste a Chicho. A Chicho. Sí, al polaco también. Y al polaco. Sí, y él vino. Estaba por ahí. Claro, sí, sí. ¿Y cómo fue? ¿Fue es como tuya? La escuela de rock. ¿Viste que claro, school rock. Claro. Bueno, como ya. O sea, ya tenías todo pensado. Bueno, voy a poner a clases para formar una banda. Era una fachada para armar la banda, claro. Y al principio, ¿la banda comenzó como típica banda a hacer covers o siempre con los temas de ustedes para adelante? No, siempre con los temas. No, pues yo ya como venía tocando solo, digamos, ya tenía canciones hechas. Y la idea era, bueno, empezar ya a tocar los temas nuestros. Igual siempre tomamos covers también, nos gusta. ¿Sí? Es divertido, sí, sí. Pero no sé qué más decir. Y por ejemplo, Chicho, ¿a vos cómo fue que te lo propuso? ¿Lo dudaste? ¿O dijiste, dale, vamos para adelante? No, me lo propuso y no dudé. Me llevaba bien con él. Y no podía dudar, estaba amenazado. Iba de clase a charlar, no sé, no era mal alumno. Claro, no era clase, venía a hablar. Era un mal alumno. Fui 3 meses a charlar de fútbol y ¿sí? de música, boludeces. No practicaba, no tenía batería en mi casa. Y bueno, un día le conté que se había separado la banda que tenía antes para hinchar la bola. Me dijo, si quería tomar el bajo, y acepté. Y empecé, probé primero y fui, ya está. Y así quedó. Ah, empezaste el bajo a partir de ahí. Claro, sí, sí, ya había tocado, pero yo toqué la guitarra. Y claro. Antes, toqué el bajo con hinchar la bola. Claro, sí, pues más o menos lo mismo. No pasa, no pasa. Mejor las menos, claro. No puede achicar, era una jugada. ¿Y el topo cómo llega entonces? No sabe todavía. Una vez, ¿cuándo fue? No me acuerdo. Antes de hace 2 años. Entró a la banda y se fue a vacaciones. Fue muy bien. Comprometido. Claro. Che, tengo una fecha. No, sabes, tengo un viaje. Así, no, ya tenía los pasajes. Claro. No, nada, me dijeron de tocar y yo dije sí y tocamos. No hay tanta ciencia al final. No, mucho más simple, creo que. Eso sí, claro. No es complicado. No hubo ningún examen. No. Un casting, no una prueba, nada. Fue muy espontáneo, sí. ¿Y ya la química empezó en los primeros ensayos o costó? ¿Costó encontrarse? No sé. ¿Química se referís a drogas o...? No. Breaking Bad, todavía no entramos en eso. Claro. La química... Sí, vos que empieza a sonar. Qué sé yo, como todo, digamos. Ay, tío, ensayo. O sea, si no hubiera sonado, no sé, no estaríamos acá tampoco. Claro. Pero siempre lleva un tiempo igual, ¿no? Sí, por eso, no es de la nada. ¿Y se acuerdan de ese recital en el cual... dejaron de ver ya los amigos que iban a verlo, la familia, y empezaron a ver gente que, ¿este quién es? ¿Este? Sí, venían no, igual los cosa... amigos y la familia. Sí, pero si ves gente que... Sí, gente así desconocida. Claro. Y era, no me acuerdo, bueno. Pero no fue hace mucho. No, pasa que también... No sé, cuando tocamos tanto que... No, siempre que cuando empezamos a tocar, siempre tocando con bandas, amigas, ¿no? Armar las fechas así, yo creo que eso es importante para toda la banda. Que no hay que empezar a tocar solo. O sea, solo me refiero a armar una fecha y tocamos nosotros y vendemos la entrada a los familiares. Hay que tratar de conocer otras bandas y meterse y armar fecha con otra banda y siempre ahí siempre va a haber. Y es una buena público. Manera también de llegarle al público de la otra banda, exactamente. ¿No? Compartir claro, al público. Pero siempre está eso como los lugares, hay ciertos lugares que, viste, entra una gente, la sacan, entra otra, pero porque arman la fecha los lugares y le chupa un huevo la banda, digamos. Quieren obvio. Ganar plata. Claro. Entonces la idea es agarrar esos lugares que te dejan armar la fecha vos, te dejan tener la puerta y eso, y armarlo con otra banda, generar algo. Porque solo es muy difícil, ¿no? Claro. ¿Por qué va a escucharte la gente? Está la idea también de que te escucha un cazatalentos y te... Nah, existe. Y nunca existió. Muchas veces piensan que funciona así. Que por ahí funcionó una vez, qué claro. sé yo. No podés pensar en ir a apuntar a eso. Es como claro. apuntar a ganar la lotería, qué sé yo. Sí, más hoy que por lo menos si se dio eso, se dio antes cuando la industria discográfica era también. Algo importante. Obvio, ¿no? obvio. Hoy ya murió. No voy a agarrar. Trabajando con esos términos. Claro. Además, discográfica va a agarrar bandas que saben que van a funcionar. Sí. Porque de alguna forma van a. ¿Qué sé yo? ¿Y con qué bandas? ¿Qué bandas tienen amigas para que hacen shows y demás? Y nosotros estamos en un sello que se llama Laptra, que es de La Plata. Mm. Y ahí, bueno, ya es un sello que no tiene un dueño, digamos. Es como una. Colectivo, digamos, de bandas. Sí, un colectivo artístico. Claro. Sí. Entonces eso ya desde el vamos está esa idea de compartir todo, las fechas, todo lo que genere una banda que la puedan de alguna forma captar las otras, digamos. Mm. También con el sello hacemos un festival que se llama Festilaptra, que también tocan toda la banda del sello. Y ¿en La Plata o acá? No, o acá. En ambos lados. No, ahora fue acá. Hicimos 3 ya. Y la idea es que todos sean iguales, digamos. No es un sello que le da más bola a una porque llama gente. Y bueno, ¿qué bandas hay? Luego está 107 Fauno, El Mató, Policía Motorizado, La Liga Menores, Reno, Hoja Seca, bueno, mil bandas. Se van a enojar ahora. ¿Alguna con la que hayan pegado una amistad? Algo. Todas. O sea, porque el sello surge como un grupo de amigos, digamos. Y un poco para entrar al sello hay que tener como esa claro. cierto amiguismo. Pero porque también es, si vas a trabajar juntos, digamos, de una sí, forma... Sí, hay que tener... Hay que tener eso. Son todos amigos, la verdad que son todos amigos. Con alguna por ahí tengo más afinidad, qué sé yo, pero por... Cuestiones. Sí, qué sé yo, con El Mató, con las ligas por ahí, porque son de acá también. Pero con todas, hoja seca, son todos amigos, digamos. No hay uno que... No hay un mejor amigo. Los Fauno también. Ahora si uno me está escuchando más ideas, boludo, dijiste a mí. Ah, no son mis amigos. No. Igual ya los denunciaste a todos con que todos robaban. Ya. Sí, sí, sí, todos roban. Latros es el sello más ladrón. Ah, encima, che, loco. Y decían que ustedes aparte juegan al fútbol. ¿Cómo se llevan? Porque hay un proceso de ensayar, armar, pelearse un poco por esto de cuando presentamos el tema, ¿no? Y encima después juegan al fútbol, son amigos, ¿cuánto se ven en la semana? Digo, es difícil mantenerse como banda cuando tenés sí. un objetivo, no solamente hinchar las bolas, sino ver que vas creciendo. Pasa que yo soy el más problemático, digamos. Ellos son muy buenos, muy tranquilos, entonces no. El fútbol, claro, vos que sos como compositor, ¿no? Sí, sí, yo soy el sí. rompeador. Ahí lo cagan a patadas. No, es delantero, pero no, es delantero morfón o delantero que... Sí, un poquito. Delantero morfón, pero confía en él. Sí, son los dos son muy morfón. Los dos son delanteros y los dos son re morfón. Yo no tanto. No, no salud, pase. Vos sos el 5 que corre loco y recupera la plata. Sí, para que sos... Sí, soy más metedor, sí, mejor reador. Sos el obrero. Sí, sí. Polaco también juega bien. Bueno, una vez lo hemos jugado hace 2 años. Pero no corre, tiene estado físico, no le gusta. Y es vegetariano ahora. No le gusta, no tiene fuerza, no, no me está cansado. ¿De qué juega el buraco? Pero es un buen medio pecho frío. Y es vegetariano, además dijeron. Se ahora, metió con el tema de la alimentación. Se hizo vegetariano, y tengo miedo de lastima. Ah, se hizo ahora, ahora sí. Y lo gastan mucho, me imagino. No, no, ya pasó, ya está. Ya pasó la época. Fue la primera semana. Igual, la primera semana que lo mataron. A diferencia de muchos vegetarianos, se reía, digamos, con los chistes vegetarianos. Cada negro que se ofende. Cada negro defiende a muerte y se entiende que es gracioso. Es porque recién empieza. Ah, puede ser. Después se pone. Ah, pero llevo bien igual, lo llevo bien. Así que bueno, chicos, ¿les parece lo siguiente? Temita. Bueno. Vamos a una tanda con un tema también musical. Bebemos un 1008 afuera. Bebemos Fernet, le seguimos dando la picada, fumamos el cigarrillo. Y volvemos a entrar para el segundo bloque del Plan Ángel. ¿Con qué tema son ahí? No sé. Al corro. Otra vez. Otra vez. Tendría que pensarlo mientras hablo, tendría que pensar eso. ¿Sabes? Perdón, me voy a la S. Vamos siendo 12:25 de la noche. Segundo tema de Bestia Bebé, aquí es como todo, ¿sabes? De los creadores de ¿Qué hace este chivo en el estudio? Llega. ¿Qué hace este pájaro en el estudio? ¡Carajo! ¡Mierda! Simple, nos sigue en Twitter. Seguinos vos también.

es como todo. Menos 10 de la noche, arranca el segundo bloque del Plan Canje, como todo hoy con los chicos de Bestia Bebé, aquí en el vivo que estamos hablando fuera de Breaking Bad, sí. Mientras degustamos de Fernández, mientras degustamos la picada, como siempre. Me he olvidado decirle esto, un gran saludo le mandamos a la señorita Julieta al lago, que ya dos bloques me lo comí, así que bueno, el tercero a la vencida. Juli, beso, Juli. Usted que no la vino a despedir en su último programa. No, le viniste a dar un beso. No le vine a dar un beso, estaba Mar del Plata disfrutando de la Semana Santa. No, Semana Santa no sé, un fin de semana largo. No, usted le dice. Claro. Yo disfruto un feriado estuvo, antes. No estuvo en el primer programa. Imagínate. Oh. Vos que decías, bueno, que te fuiste de vacaciones, bueno, chabón, chabón, topo. Entendí con eso, te fuiste y chabón, cuatro vacaciones. Ya estaba, los pasajes. Claro, yo lo mismo. Me has acordado de nuestro amigo, el señor Ariel Castriciano, cuando cerró para ser movilero. Le dijo, listo, querés, bueno, empezamos el jueves que viene. No. Me voy justo, tengo vacaciones y se fue por dos semanas. Pero bueno, ya había cerrado. Así hay que tratarlo usted. Así son los marplatenses. Así son los marplatenses. Yo les venía preguntando a los chicos afuera del aire. ¿Qué? ¿Eres ese bingo? ¿Viste que el operador es ese bingo? ¿Dónde? Sí, no, porque afuera decíamos, y Julián Nassim, nuestro operador, el Peter salió en realidad, que era parecido a Jesse Pinkman, el personaje de Breaking Bad. El entrañable. Yo, Bitch. Lo cual yo no estoy de acuerdo, pero bueno, parece que... Tiene un aire, sí, bueno. Sí. Se dio cuenta. Ah, lo ubiqué ahora. Completamente, ¿viste que tenía razón? Ahora te prestamos grande, atención. Grande, Jessy, te amo. No le cabe mucho, me parece que... No le gusta. Me estás jodiendo un toque. No, lo que pasa es que no la vio, no sabe qué habla. Seguramente debe estar googleando Jesse Pinkman, eso, ¿viste? Igual un copado, Jessy, un copado. Saludos a Jessy. Un copado. Si nos está escuchando desde algún lugar... Sí, en su montaña de millones de dólares, está bien. Bueno, yo le bien ganado que lo tiene. ¿Puedo proseguir? No, te voy a interrumpir una vez más. No, me voy a interrumpir de nuevo. Me preguntaba a los chicos, bueno, en realidad, ¿cuándo piensan lanzar el nuevo disco? Ya, digo, mucha expectativa esto de prepararlo. ¿Para cuándo piensan que va a estar en la calle? Y para el año que viene. Para, y sí, para esta época, la idea que tengo para esta época del 2015. ¿Y cómo ven el proceso? Además, Es jodido el tete. ¿Y cómo ven este tema de, digo, si hay un cambio, siempre hay cambios entre un disco y el que se viene? Sí. Este proceso, ¿en qué ven que van cambiando? ¿Tiene que ver el público? ¿Tiene que ver ustedes? ¿Un crecimiento? Sí, no sé si crecimiento, no sé en qué medirlo, pero todos envejecemos, eso es una realidad. Eso sí, seguro. No, el otro disco tenía unas canciones que eran muy viejas por ahí. Este es más actual. Uh-huh. Son las canciones tan hechas desde que salió el otro disco, más o menos. Desde que... O sea, estábamos grabando el otro y ya estábamos haciendo las canciones de este, aunque eran canciones... El primer disco siempre suele hacer así de la banda, ¿viste? Claro. Que vienen de antes. Este es más actual. Y... No sé. No lo analicé todavía. A ver qué particularidad tenía. ¿Pero hay una búsqueda de algún tipo de sonido? Digo, alguna... No, porque eso más... Esa, digamos, la búsqueda esa de sonido es más por ahí cuando lo grabo el disco que cuando hacer los temas por ahí. Me gusta que los discos tengan un sonido particular. Más allá de la canción, que también tiene sonido, está bueno como jugar siempre que cada disco tenga un sonido diferente. No que sea como una banda normal, sino que tenga alguna búsqueda. Bah, a mí los discos que me gustan son los que tienen alguna búsqueda. La banda que me gustan son las que tienen cierta búsqueda en el sonido de los discos. Eso me parece que está bueno. Entonces siempre la idea es darle alguna particularidad a cada disco. No sé cuál ahora. Seguramente que sea diferente al anterior. Claro, también. Sí, obvio. También porque que sea diferente siempre al disco anterior. Está bueno que no... Me aburro muy fácil de las cosas. Entonces como que si hago lo mismo que estaba haciendo antes, no me gusta. Entonces seguramente va a ser diferente al anterior, el sonido. Muy probablemente. Y el disco anterior lo editaron en formato físico y también sí. lo subieron al Bandcamp para descargar. Sí. Este próximo lo piensan hacer igual, les parece importante que estén las dos opciones. Sí, sí, sí, sí. Igual. Sí, sí. O sea, el disco lo edita Labdra, el sello. Y también lo subimos a internet porque. Es el modo de que se escucha música, ¿no? Digamos, el que quiere comprar el disco. El que lo va a quiere comprar lo va a comprar igual. O sea, no. ¿Y ustedes son de comprar discos, de escuchar música o descargar por internet? No, no. Yo bajo todo. Bajo todo. Películas. Todo. Sí, descaradamente. Si no todo legal lo bajo, ¿no? Siempre bajo el lado de la legalidad. Todo legal lo bajo. Y vieron que en la banda hay dos momentos. Uno, el momento de laboratorio, donde hacer que es la parte de composición, grabación, búsqueda de texturas, ya sé la que vas a decir por ahí, Tom, la que vas a elegir. El laboratorio, ¿no? La búsqueda de la canción, de ritmos sí. y demás. Pero también existe la parte en vivo, que es donde se presenta, donde tiene el feedback con la gente, que es la parte más sanguínea, ¿no? En contraposición a la del estudio, que es más cerebral. A ustedes, personalmente, ¿cuál de estas les gusta más? Estas instancias, donde va a ser el vivo. O la parte de estudio de meter el cerebro, de darle la búsqueda. Las dos están buenas, son diferentes. Claro, son una diferentes. Se compensa con la otra, qué sé yo. Disfruta la otra. Igual también la banda esta, nuestra, es diferente, digamos, más que nada el disco este tiene un montón de temas que son casi acústicos, la forma que están grabados. Mm. Y en vivo nada que ver. Entonces, lo hace más lo hace en eléctrico. Me gusta un poco eso también. Bueno, igual también, bueno. A veces también me gusta que la banda suene igual que el disco, no sé. Está todo bueno. En este caso me gusta que sea diferente por ahí. También se dio así, no lo pensamos mucho. Pero sí, por ahí en vivo. Sí, me vamos a sacar la guitarra, creo yo. Claro, también por una cuestión de. Sí, más fácil llevar la guitarra eléctrica y. Claro, y también. En, directo con ella. En vivo tomamos mucho más rápido. O sea, como los temas van al taco. Y eso está bueno, me gusta también. Chicho, como, tenía ganas de decir algo, me parece. No, pero es un poco que tiene que ver con eso, que me gusta que también. Por eso me gustan las dos cosas, porque son diferentes. Me hace hablar un poco, no sé, como los Ramones, por el. Disco, o sea, es un tema muy tranquilo y en vivo, no tiene nada que. No, claro, un bocha producción algunos también. Sí, bocha. No tiene nada para que lo en vivo y no es más. Che, y ya, tiene toda la fuerza. Y ya que estamos hablando del vivo, ¿hay algún ritual especial que tiene la banda? ¿Se juntan antes? Y ¿se beben nada. Algo? ¿Fuman algo? ¿Se alengan de alguna manera? ¿Fuman? Sí, fumamos, caviamos y después vamos a tocar. Pero sí, tranquilo, así por como. Eso, por eso a las 11 de la mañana no pueden ir el otro día. No, vos decís tipo un no, digo, ¿cómo? Un ritual. Sea palo. No es que se junten un rato antes, están cebados. No, sí, se puede, sí, pero no es que es una consigna. No, que, claro. Una salida antes de como juntarnos para pasar el rato. Así todos los recitales son diferentes, viste, uno tiene que probar sonido a la 5 de la tarde, otro tenés que no probar sonido, otro se habló mal orto y no sé qué. Entonces siempre hay diferentes variables que modifican el. Pero digo, ¿hay una arenga previa? Nah. 2 minutos antes de salir, onda, dale, vamos con todo. ¿Dónde está el polaco? Estamos muy borrados. Claro, ¿dónde está? ¿Qué? Trae una birra. Decirle que le trae una birra. Sí, nada. El ritual de la birra está bien, está perfecto. ¿Y no tienen, no calientan antes de salir? Tocando temas cover cualquiera, calentando. No, por eso mismo, tío, siempre falta uno. No, es todo cualquier cosa. Siempre está lleno de amigos, es todo un quilombo. No hay esa cosa profesional de. Oh, de los músicos. No. Por ahora, ¿no? Porque cuando tengas 60 años, sí, no quiero ver a nadie. Claro, seguramente sea así. Ahora no, ahora la pasamos bien así, qué sé yo. Pero es bueno eso que tenés amigos. Yo hubiese dado mucho cuando era quizás más pequeñín, tener un amigo que tenga una banda y que me inviten al camarín, claro. Sí, usted es un groupie. No, precisamente soy amigo. No, sí, es eso. Digamos, los recitales cuando no ven amigos ahí son más aburridos también. Como que estamos nosotros así, ¿qué hacemos? Otra vez. Y viste ver a Quimbado, así, siempre lo mismo. No me cuentes. Por eso siempre invitamos a que vengan amigos, qué sé yo. O sea, la fecha también con bandas amigas son más divertidas siempre. Claro. ¿Y el post show? ¿Terminan muertos? Sí. Y el post show hay que. El post show es. Cosa, el post show, claro, es estar cargando, bajando cosas a las 5 de la mañana. Todo hecho mierda, así, no hay. Bueno, y ahí los amigos ya se fueron. No. Hay amigos que se quedan. Hay amigos que se quedan. Los que viven cerca. Los que viven cerca, claro. Sí. Pero sí, no, el post-show es lo peor que te puede pasar, digamos. Es lo peor de todo. Ah, porque además ya pasó la noche. Ya pasó, ¿no? Te querés matar. Claro. ¿Y ahora qué hago? Y tenés que bajar las cosas. Después siempre es domingo. Te querés matar. ¿No? Ah, yo por lo menos. Todo. Odio el primer partido. Por eso. Sí, es el peor momento de mi vida. Claro, yo al día de despertar decís, chao. Yo estaba aquí, pero una semana más para... 8 horas estaba ahí al palo, con la gente, ahí, y ahora... No. Sí, lo bueno que decís, hay que esperar una semana más. Porque digo, hay bandas que no pueden tocar, no tienen la suerte de tocar. Obvio, sí. Eso sí, de una. Igual nosotros también tenemos mucho. O sea, no le estás quejando de eso. No. Eso aparte, conozco un montón de bandas que prefieren tocar menos, no sé. Yo tengo una teoría que... Hay que tocar. Cuando das un disco y no, recién empezás, hay que tocar. Todo el tiempo, obvio. Y además, eso pensándolo como un lado de... qué sé yo, proyección, no sé. Pero también, qué sé yo, tenés una banda. Sí, qué vas a hacer. ¿Para qué la tenés? Tengo un equipo de fútbol. Platicamos entre nosotros, pero no jugamos. Por eso. Si tenés una banda y te gusta tocar, no sé. También hay gente que hace música y no toca, ¿ves? Está bien también. Gracias por las mujeres y nomás. No, como hay gente que no le gusta tocar vivo. A gente de todo esto no le gusta. Y el próximo día a las 8, tocar a las 12, jugar de equipo a las 4. O sea, la idea de esto también es hacer música. Pero digamos, hay gente que quiere tocar y quiere tener una banda yo y después no quiere tocar porque no sé. Claro, cuando empieza a ver todo lo que conlleva. Claro, porque todos se quedan con el escenario, pero claro, el escenario nada más. No, ahora esto hay que. Un hora y media. No es un. Bueno, en este nivel, mucho menos. Menos. Y después se acaba. Es la parte más. Es un laburo. De laburo, claro. Sí, digamos, es más eso que lo que tocaba. Vos tocás, qué sé yo, como mucho. Ahora nosotros lo máximo que tocás es una hora, man. Pero vos estás 6 horas antes y. Tres horas después. Sí, 3 horas después que tenés que. Haciendo cosas feas. Pero bueno, vos dijiste. Como todo, ¿no? Tampoco. Es como todo. Es como todo. Gracias por el chivo. Gracias. Nosotros le damos más valor a esa hora que. ¿No? ¿Cómo decías? Le damos más valor a esa hora o ese rato para poder tocar. Y bueno, justo, iba a cerrar la idea con eso. Habías dicho que era el peor momento de tu vida, el post-show, pero por ahí es el mejor el momento. También, de tu vida. Era. Ahí está, para tirarte un poco de optimismo. No, pasa, lo queremos matar. Ese momento te quiere matar. Para el otro día me levanto y estoy contento. Claro. De lo que pasó la noche anterior. Estoy contento. Chicos, ¿les parece hacer el penúltimo tema? Ah, bueno. Hola, bueno, va a venir. Tuvieron tiempo para pensar. Tuvieron un corte. Estaban hablando de Breaking Bad. Sí, estaban hablando de Breaking Bad. ¿Y qué querés? Nos distrajo Jesse, grande Jesse. Nos opera Jesse Pinkman. Recordamos a la gente que nos está escuchando, si le quiere decir cosas a los chicos de Vista Bebé, se pueden hacer amigas nuestras en facebook.com. Amigas nuestras. Siempre mujeres, ¿no? Tete. / Es como todo rock, ahí se hacen amigos. O en Es como todo con mayúscula separado en la fanpage y nos pueden escribir para pedirle temas a los chicos y demás. A dos voces, los chicos estaban definiendo mientras vos hablabas. Perfecto, eso sí. No. ¿Llegaron a un acuerdo? Sí. ¿Con quién van a ir? Puede salir mal igual. ¿Puede salir mal? Sí. Sí, está bien, no hay riesgo. Bueno, llama, lo quiero mucho a ese muchacho. Cuando quieran. Thank you. Muy bueno, chicos, de aquí tocando. Lo quiero mucho a ese muchacho. ¿Cómo salió la letra del tema? Para un amigo que le pasó. Para un amigo que hablaba mal, la gente mal de él, seguramente. No, no. Él tenía mala fama en el barrio. Está bueno que sea para cada uno que quiera. No sé. Ah, no, no te gusta. Listo. Ah, sí. Mejor no. Mejor no. Mejor no. Quiera a su muchacho. No, pues si lo digo, pierde como la idea de la canción. Pues se va a identificar con eso y ya. No quiero. Está bien, no quiero perdón, la fantasía. No, todo bien. Que la canción sea del que la escuche para quien claro, quiera. Claro, claro. Pues muchos te dicen, listo para tal. También como, no es, pero podría ser también. Claro. ¿Y les pasa que la gente toma las letras y de repente claro, como, algo que era para Burrito Ortega, siempre decía. No, vale, rayos. A Maradona. Es mi hija de buena fuente que para Burrito Ortega, ¿no? Claro, buena fuente. Sí, sí. De buena fuente. Mal, porque era bueno. Maradona también. Claro, por eso. Yo me imagino en un clip lo quiero mucho a ese muchacho de burrito corriendo. Y eso que dice. Bueno, si yo te digo, ¿cómo decís? Por eso te digo, no. ¿Por qué no? Podría ser también. Sí, puede ser para todo aquel que vaya. Claro. Y la gente les habla de las letras y les dice, no, bueno, yo uso la letra. Digo, ¿qué les pasa con eso de cuando el otro toma la letra? No, pasó con eso nada más. Sí, no. Qué grande. Así que para el burrito entonces. Por él, para que ellos estén contentos. ¿Vos eras de Racing? Yo soy de Racing. De Racing, de Racing, un Rubén Paz puede ser. Y ya hay... Pero nunca se habló mal de Rubén Paz. Tenemos un tema acá de Rubén Paz, güey. Tenés un tema de Rubén Paz, qué grande. ¿Sí, posta? Sí, posta. Ese es fácil, por eso, tío, ese se sabe. Claro. Dice una parte de Rubén Paz, ¿vale? Claro, dice el nombre completo. Bien. Sí, muy fácil. Si quieres, lo toco a Mona. Yo lo escucharía, la verdad, Rubén Paz. Dale, ¿por qué no? Bueno, si el tema que le llega a Rubén Paz. Dale. Buenísimo, sí, déjame ver aquí, es como todo, siendo las 11 y 5. Llama el uruguayo igual. El uruguayo, está bien. Habla de otro jugador de fútbol, digamos. A un juego del fútbol era malo y lo comparamos con Rubén Paz. En verdad no está dedicado a Rubén Paz. Está dedicado al otro, ¿entendés? Al otro. Pero ahora vas a ver. Lo metiste, loco. Era para Rubén Paz. No, no, qué difícil todo. Así que vamos con... ¿Cómo se llama? El uruguayo. El uruguayo aquí. Bueno. Bebé. Tocando, tanto el Peter como yo queríamos descubrir para quién era. Ah, entonces, sí, entonces vamos a hacer lo siguiente, porque si primero la hice él y yo digo, por ahí, no era ese, entonces después le copio. A la cuenta de tres, Gianni va a contar a la cuenta de tres y los dos vamos a tirar el nombre. Creo que es obvio. A ver, vamos a ver. Contaste a tres. Uno, dos, tres. Gio Moreno. Gio Moreno, claro. Que bien y la tenés adentro. No, Bedoya es zurdo y colombiano y salió campeón. Pero Gio Moreno. No, pero la letra habla si mal. Vas a comparar, si vas a comparar a alguien con Rubén Paz. Clara derrota, amiga. Nueva derrota. El Tete estaba arreglado. No, se nos había dado. Parece, vos dijiste Rubén Paz, tomamos el tema. Parece arreglado. Y no, por... todo es muy dudoso. Muy bueno el tema, para verlo ya. ¿Por qué te va a decir que no? El otro lo dejó abierto y ahora acá sentido. Pero eso obvio, ahí colombiano, zurdo, bien. Era Gio, no había otra. ¿Contento con Racing? Actualmente no. ¿Cómo estás, lo banco o no? Y yo lo banco, como estás, lo quiero mucho, pero. No encuentro la vuelta. Derecho. Lo quiero mucho a ese muchacho, es para Mostaza. Ahí está, claro. Lo quiero decir muy bien. Nah, no sé, no lo pasó mal, me parece, Mostaza, no sé. Nada. Pero, no, qué sé yo. Si no encontraba la vuelta, ya un punto que. No sé. Claro, igual. También hubo planteos que no. Muy defensivos también. Qué sé yo. No me gustó mucho. Igual ya lo van con Mostaza porque fue técnico de Douglas Hay, de Pergamino. Sí. Yo soy de Pergamino, Douglas Hay. Así que lo banco, sí. Otra vez. Ya la tercera vez que digo que soy de Pergamino. La primera fue por Fabio. Cada vez que lo diga, ya decía: tiene que cortar el cordón umbilical. Vino Pergamino. Allá había su mamá, había su papá. Augusto Fernández. Sí, es de Pergamino. Exacto. Ahora, ¿cuánto más en el Pergamino? Mollo, Atahualpa, Ricardo Mollo. Tristán, señora. Tristán, por Dios. Por favor. Todo. Bueno, pero después de hablar de Pergamino. Hablando de jugadores conocidos, ¿qué hay de los jugadores estos anónimos? O no sé si anónimos, pero desconocidos de la etapa del disco. Sí. Ah, queríamos inventar como unos personajes también. Que alguno ilustra alguna guitarra que vio por ahí. Claro, claro. De pelado. Pelado. De Boedo, pelado. Sí, ese de Boedo. ¿Son amigos de ustedes? Sí, son todos amigos. Y la idea era poner gente de la etapa que no pareciera y jugar al fútbol, ¿no? Claro. Porque si pones en la etapa con. Claro, con Moreno, claro. No es muy gracioso. Y sí, son amigos nuestros, pero la idea era como crear unos personajes a partir de eso. Y hay figuritas, esas cosas que dicen los nombres, no sé. Claro, armaron un álbum de figuritas y un fixture también. Sí, también. Para el entendido de fútbol tipo Italia 90. Nos olvidamos de traerle igual. Gran álbum, lo llené ese álbum, quería decirlo. Sí, ahí. Me gusta hacer tipo Kiss, ¿viste? Merchandising, estúpido, ¿sí? Bueno. También nos gusta que haya esa boludez. Es divertida. La regalamos. Sí, está bueno. Viste, ahí se amigaron con el merchandising. No dicen la dirección de donde van a tocar, pero no, sí hacen. Claro. No, pero si viene acá, ¿sabés? Tenemos un álbum. Claro. Lo vendemos. Claro. Eso no gusta. Pero sí, está bueno que haya esas cosas. Son graciosas. Sí, sí. Perfecto, chicos. 2:10 de la noche, se ha acabado el plan canje. Todavía no, porque le falta irse con un tema. Casi se toca en el disco entero. Sí. Podrían tocar una del próximo disco. ¿Un inédito? Si se animan. A mí me encanta el inédito. No. Soy de Racing, soy de Racing también. No, en serio. No lo queremos presionar. Pero nunca tocamos en este formato. Mejor aún, probemos acá al aire. Lo que sí, antes de despedirse con el tema, fechas, si es que se acuerdan. No quieren. Sé que va a tocar este fin de semana. Sí, en Facebook. En Zaguán Sur. Sí, tocamos el viernes en Zaguán. Sí, que es una fiesta de una revista. Revista NAN. Revista NAN, sí. Y hicieron un festival ahí en el Zaguán. Que es en Moreno y Chincha, creo. Enfrente de Spinetto. Y el sábado tocaba en Villegas. Mirá. O sea, que hay un viajecito. Y el domingo en Quilmes. En el Club Tucumán. Sí. Más full. Movilito. Sí. Se viene un fin de movido. Parece que no vamos a poder jugar el domingo. No. Está complicado. No, pero igual tiene la revancha el lunes porque es feriado este fin de semana. Ah, sí, el lunes para recuperarse. Perfecto. Sí, del domingo además que tocamos. Así que, bueno. Chicho, Tom, Topo. Muchísimas gracias por haber pasado por el programa. Espero que lo hayan pasado tan bien como nosotros. ¿Y con qué te vas a despedir? ¿Lo saben? ¿No lo saben? Tráeme vos. A ver, no, bueno.

La vieja palabra destino quiso sorprender a su suerte. Le cruzó en medio del camino la sonrisa de la muerte. Besos dientes para una sonrisa, dijo, pero no para volver a verte. Si el destino lo tiene planeado, echada estaba su suerte. Es la sed al veneno más fuerte. Tu voz que al paladar de la vida lo embriaga y lo divierte. Y en el frío de aquel invierno le quedaba una cita pendiente. Allá por el barrio de Lugano, jamás volveré. Pero no me digas adiós, solo decime hasta siempre. Como todo. Como todo. Es como todo, faltaba eso, siempre me he olvidado que faltaba eso. 2:30 p.m, pasaditas, se acaban de ir los chicos de Bestia Bebé, realmente nos gustamos muy bien. Nos gusta mucho, los queremos mucho esos muchachos. Sí, tiene una cuestión de barrio que me gustó mucho, como, me gustó realmente mucho. Sí, se desnudó, todo, se desnudó, todo, tuvo que decir, Tete, Pérez, tampoco no tanto. No cuento intimidad. Tete, no ponga tanto el cuerpo. Claro, yo era que decía, no, sacó una más, estaba justo abrazado con... el cantante Tom, y le decía a Agustina, no, seguí sacando, pero bueno. Estamos censuradas. Como lo venimos anticipando a lo largo del programa, vamos a hablar, vendría a ser en este bloque, sobre un ciclo que comienza mañana en el Centro Cultural Rojas. Es un ciclo de documentales llamado La Pesada del Rock, que comienza mañana, como dije, en el Centro Cultural Rojas, y luego se van de gira, ¿no es así? Es así, igual que una banda de rock, La Pesada del Doc se va de gira. Ahora vamos a estar hablando con Javier Pistani justamente de eso. Así es, Javier Pistani es el director, y es director también del documental Tuanguero, que también se exhibe en este ciclo de La Pesada del Rock. Hola Javier, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias por aceptar a usted, por favor. Julián, contame de qué se trata Javier. Me confundí, perdón, JJ. No, no hay ningún problema. Javier, contame sobre este ciclo de La Pesada del Rock. Y La Pesada es un ciclo que mancomuna documentales de rock. Hay bastantes documentales de rock. Esto es una, en realidad es una movida encabezada por los chicos, los directores del Blues de los Plomos, Paulo Soria y Gabriel Patrono, de Farsa y de La Nave de los Sueños, que hacen, son, en realidad me entero por, somos amigos de ahí de la red social de Facebook, y me entero por ahí por Facebook que ellos están haciendo como un llamado de documentales, o sea, de rock documentales. Mira. Y yo hace poquito había terminado, estaba terminando la película Tuanguero, y bueno, y me puse en contacto con ellos y ellos están armando esta movida. O sea, ellos son como un poco la cabeza a la que yo me sumé como muchos otros, y bueno, somos un par de bastantes documentales de rock que nos juntamos bajo el lema de hacer la primera gira de documentales de rock. Y bueno, contanos un poco de tu documental, cómo surge la idea de hacer un documental sobre Diego García, este guitarrista valenciano. Mira, la idea en realidad surge un poco, yo soy amigo de Gastón Barenberg, que es el actual baterista de Fito Páez. Sí. Y bueno, él me llama un día para que vaya a sacarle fotos a un nuevo proyecto que él estaba como construyendo acá en Buenos Aires, y ahí así a través de él lo conozco a Diego. Y bueno, en realidad fui a sacar fotos y bueno, nada, en realidad me arranca así, como yo le arranqué sacándole fotos a él, él me compra un par de fotos para un disco que graba en Nueva York, se viene acá, se instala en Argentina, y yo a través de Gastón, pegamos, la verdad que con Diego pegamos buena onda, y iba yo a sacar fotos a los ensayos y a otros recitales, después ellos se ponen a maquetar un disco acá, y yo entre foto y foto, con las DSLR ahora, con las cámaras reflex, se puede grabar. Tengo la suerte de tener una, y bueno, y me puse a grabar, y bueno, un día le mostré, hice un editado sobre una grabación de un maquetado que ellos se ponen a hacer, que es como un paso previo al disco, y me gustó, y bueno, y ahí empecé a grabar, y fueron 2 años de grabar, junto con Lucas Guardinserri, que es un gran amigo mío, y me ha dado una mano muy grande para poder llevar adelante esta peli, y bueno, la pequeña productora Lúdica Visual y Perro Viejo, que ha hecho un gran esfuerzo para que esta película se haya... Javier, ¿y qué le viste a Diego que dijiste, tengo que hacer un documental sobre este personaje? Diego es un guitarrista muy virtuoso, Diego es un gran guitarrista, actualmente es el guitarrista de Diego el Cigala. Sí. Y la verdad es que yo no o sea, me quedé sorprendido, la verdad es que es un gran guitarrista, no hace falta más que escucharlo y te enamorás, tiene un sonido muy peculiar, a los que nacimos bajo el ala del rock y los que nos gusta la música, ver un guitarrista y tenerlo cerca es como que se te parte la cabeza inmediatamente, y tiene un sonido muy fuerte, es un tipo muy accesible, muy muy copado, y bueno, y en realidad fue como un poco casual, fue el documental, me encontré un poco con el documental, a decir verdad. Y en realidad fue eso, fue su música. La verdad que su música me gustó mucho. De hecho, cuando avanza nuestra relación, yo le pido que haga la música de mi primer película, y él hace la música original de la primer película. O sea que tuvimos una muy buena relación. Y esto fue, la verdad que fue como, esta película fue el producto de eso. Y fue como, bueno, también un poco el proceso se transformó en registrar el proceso de Diego. En grabar un disco sobre música argentina. Él viene acá a hacer, él es español, es de Valencia, sí. Y viene acá a hacer un disco de música argentina con lo graba en guión y con músicos acá, con músicos argentinos. Me parecía interesante tener un registro de eso. Y recién, bueno, justamente estamos hablando de este ciclo, y que se llama ciclo como de rockumentales. ¿Crees que se trata de un nuevo género? ¿Tiene un lenguaje propio o es simplemente una temática dentro del género del documental? No, el rock documental es un, es un, es una temática dentro, o sea, el documental tiene una estructura establecida. En realidad habría que ponernos a hablar de género, pero el rock documental es un género que ya existe, y hay bastantes rock documentales y muy buenos. Pero no, o sea, esto, en realidad esto es la primera vez que se hace acá, en Argentina, y la verdad que hay mucha gente muy talentosa y muy buenas películas, lo que hace muy fuerte al ciclo. Hay películas de Tarde de Pescado Rabioso, está bueno, Luz de los Plomos, que es la de los chicos, que es una de las primeras películas de Imágenes Paganas, es el primer homenaje a los plomos del rock nacional. Está la película de La H también, que es la película Hermética. Está Cisma, que es un documental sobre la digitalización y un poco las discográficas, la relación de la música con las discográficas. Y cierra, creo, Jessico, que es una peli sobre Babasónicos, que yo tuve la suerte de verla en Mar del Plata, el festival pasado. Es una peli, fue poco vista la peli, es muy buena. Yo la verdad que es una peli que la recomiendo, se cierra el festival. Yo la vi el año pasado, no, el anterior, en Mar del Plata. Yo estuve ahí con mi primer peli y tuve la suerte de, me llamó la atención. Hay un apartado en el Festival de Mar del Plata que es banda sonora original, y la vi ahí, y es una gran película. Y durante las proyecciones ahora del ciclo, ¿se va a poder hablar con ustedes, con los directores? ¿Va a haber algún tipo de debate? La idea un poco del ciclo es tratar de siempre tener ahí como una frutilla del postre. O sea, la idea es que nosotros, cada director presente la peli y en lo posible que haya algún protagonista o algún músico o algún promo o en el caso de la película de los chicos. Sí, no te referías a un plomo. Un poco la experiencia también. Los plomos siempre abundan, los plomos. Sobre todo en este programa con el señor Pedro Verdieri, pero bueno, eso que lo quería decir, eso. Bueno, Javier, muchas gracias por contarnos un poco de qué va esto de la pesada del doc. Decinos, el viernes se puede ver Tuanguero. Sí, el viernes empieza mañana. Estaría bueno, la verdad, que es que la gente que tenga ganas y esté interesada se acerque a apoyar la movida. Arranca mañana a las 7 de la tarde con Pescado Rabioso, sigue después el Blues de los Plomos. Después está, es el 19-20 el jueves, está la película de La H. Sí, está Imágenes Paganas. ¿Cómo? Imágenes Paganas el jueves también. Sí, Imágenes Paganas. El jueves, siempre son el mañana. Mañana la primera función es a las 19 y a las 21. El jueves la misma horario. Y el viernes hay tres, que está Tuanguero a las 6. Sí. Ahí los que quieren venir van a podernos ahí a ver en vivo. Y después está a las 8 Cisma y a las 10 cierra Jessico. Siempre en el Centro Cultural Rojas. Sí, siempre ahí en el Centro Cultural Rojas. Y después van a estar mostrándola por el resto por el interior del país. Sí, la idea es mostrarla por el interior del país. Todavía está confirmado Rosario, Córdoba, y después ya la gente que tenga ganas de seguirnos puede ahí seguirnos por el Facebook, que es facebook.com/lapesadadeldoc, y ahí se van a ir enterando de todas las funciones. Todas las cosas que se vayan haciendo se van a ir publicando ahí en el Facebook. También están los trailers de estos documentales para... Sí, ahí tienen toda la información, ahí en facebook.com/lapesadadeldoc está toda la info, pueden ver también los trailers de las películas. Perfecto, Javier, te agradecemos haber pasado por aquí, por Es Como Todo, hablando sobre este ciclo, y buenísimo que esto, que existan documentales, ¿no? Que suceda. Sí, es realmente una gran noticia. Bueno, así que, Javier, muchísimas gracias. Por favor, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Abrazo. Qué buena movida, está buena esa movida, ¿no? Sí, estaba, no, lo que no estaba bueno es el sonido de fondo que había. Pasó por varias instancias el sonido, ¿no? Sí. Un zumbido. Primero un tubo, pasó por... por todas partes, Julián. No, pero usted ponía efectos especiales, como era un documental. Se estaba conectando. Para mí que Jesse estuvo tomando metanfetamina, Jesse, y por eso el sonido sale de esa manera. Y así por una o dos semanas va a tener con Jesse a full. Sí. Julián, así. Es muy buena la movida que vos estabas planteando, y interesante, la verdad. Yo iría a ver la del H, por ejemplo, que era el jueves. La de Hermética. Me parece muy interesante. Después están todas juntas en un solo ciclo. En un solo ciclo, en tres días. Bueno. Lo que no le preguntamos es el precio de las entradas, o es gratis. Esto es entrada libre. Entrada libre y gratis. Pero hay que retirarla una hora antes de cada función, porque bueno,

place where I can lay my head. Hey, mister, can you tell me where a man might find a bed? He just grinned and shook my hand. No was all he said. Take a load off, Fanny. Take a load for free. When I saw Carmen and the devil walking side by side, I said, hey, Carmen, come on, let's go downtown. She said, I gotta go, but my friend can stick around. Take a load off. Moses, there's nothing you can say. It's just old Luke, and Luke's waiting on a judgment day. Well, Luke, my friend, what about young Anna Lee? He said, do me a favor, son, won't you stay and keep Anna Lee company? Take a load off. He said, I will fix your rat if you take Jack, my dog. I said, wait a minute, Chester. No, I'm a peaceful man. He said, that's okay, boy. Won't you feed me when you can? Yeah, take a load off, Fanny. Take a load for free. Take a load off. Put the load right put on the load me. Right on me. Get your cannonball. Get back to Miss Fanny. You know she's the only one who sent me here with the regards for everyone. Take a load off, Fanny. Take a load free. Take a load off, Fanny. And you put the load right on me. Es como todo. Una menos 10. Arranca el último y cansino bloque de Como Todo. Bloque que empieza con la agenda cultural de la hoy, mano. Hoy de... no tenemos a la cama con el DT. Hoy no. Me pasó un tema medio, ¿no? Sí. Hoy, y justo hoy que hacía frío estaba lindo. Hoy estaba lindo para la cama con el DT. Pero bueno. Se tiene que vamos a la agenda. Hacer efectiva. Bueno, en esta agenda cultural arrancamos mañana miércoles, como dijimos, con la edad pesada del Doc. Miércoles, jueves y viernes arrancan a las 19 las películas, el viernes a las 18. Esto es en el Centro Cultural Ricardo Rojas, en Corrientes 2038. Recuerden de ir una hora antes. A tempranito para retirar su entrada, gratuito. Así que... En la pesada del Doc, buscan en Facebook y ahí están bien todos los horarios, a ver cuáles les interesan ver. También pueden verlas todas. Pero bueno, el jueves 20, el Ñomo y Santi Martínez se presentan a dúo para cantar canciones propias ajenas. Esto es el jueves a las 21 en Casa Presa. Valdenegro 2636, Villa Urquiza. ¿Valor de entrada? No se sabe. Ahí en la, no puerta, en la puerta se define, de acuerdo a la cara de cada uno. Yo, a vos te de 100 a 150, a mí me deja pasar. A mí 25 mangos me dan. El viernes 21, este viernes, Bestia Bebé, que estuvieron recién acá con nosotros. Linda banda. Acá hay tongo. Junto a Las Diferencias, Riel y El Orgullo de Mamá. Mira, bandas que no nombraron ellos cuando le preguntamos sobre bandas amigas. El así oficio es. De ser papá, ¿se acuerdan? Claro. No, mamá. El oficio no, de ser papá. De ser mamá. No, ¿y mamá? ¿Cómo es son? El orgullo de mamá. El orgullo de mamá. El orgullo de mamá. La sonrisa de mamá. También lo tenés al Palito Ortega. La pasta de mamá. Eso ya podríamos tranquilamente de tenerlo y ahora comer unos fideitos. Qué rico. Bueno, listo. Ellos van a estar tocando el viernes a las 22 en Zaguán Sur. Moreno 2320. Y va a haber también exposición de fotos, feria de revistas, de discos, productores de cine independiente, un poco de todo. Y el sábado continúa el ciclo de Toponauta, que hicieron una canción en Señor Duncan. Acá sí que hay toco. Y no es Duncan, señor, es Duncan. ¿Cuántas veces? Falta pluralidad acá. Me parece que hay alguna tendencia. Pero el Toponauta parece... Pero Toponauta, ¿qué pasa con Toponauta? Es un amigo. Es un topo, sale por todos lados. Son amigos de acá de la casa. Así que los bancamos a Toponauta. Sí, por supuesto. ¿A la marcha de quién? No, no fui. El señor Julián me dice si fui en la marcha por los Pumar. ¿Cuándo? Porque fue allá en la ciudad de... ¿De Pergamino? Pero eso pasó hace 1000 años. Una vez que tiene alguien famoso en Pergamino. ¿Salió con eso? No tengo ni idea. Yo insisto, Jessy está fumando con la Pergamina. Siga, por favor, Agustina. Siga. Otro que también toca el sábado es el señor Francisco Bolchatón, que sigue presentando la vuelta entera. Este es este sábado a las 21 horas en Maquena, Fitzroy 1519. Y también el sábado desde las 17 hay merienda de discos en una disquería mía que es Mercurio Disquería. Merienda de discos, me gustó el nombre. ¿Cómo es merienda de discos? Usted, café con leche, en vez de poner la galletita le pone un disco. ¿Qué desperdicio? Le moja. ¿Qué desperdicio? Bueno, va a haber precios especiales y 3 shows acústicos. ¿Quién va a estar? Adrián Juárez, Gastón Masencio y Manuel Embalse. Manuel Embalse, mirá qué lindo nombre. ¿En serio? Embalse del Río Cuarto. Es un lindo apellido, Embalse. ¿No tenés como su amigo se llamaba Bello? Sí. Bueno, este calculo José que... José Bello. José Bello. terrible nombre, terrible apellido. Igualmente, llamarte Bello, mirá si fuera feo. Sí. Hay que bancártela. Es un apellido cargado. Y el domingo 23, a las 23:30 horas, Santi y los transeúntes... Y los Blue Jeans y Miró y su fabulosa orquesta de juguete se presentan en Zaguán Sur, Moreno 2320. Sigue el domingo porque recuerden que el lunes es feriado, entonces el pueden domingo, ir a ver. El domingo se sale. El domingo voy a estar en Pergamino. Qué raro, sabía que usted se iba a ir. Según mis últimas consultas a mi biografía, voy a estar en. ¿El fin de semana pasado también se fue a Pergamino? No, estuvo acobachadito en su casa porque no quiso salir ni viernes ni sábado. Perdón, salí el sábado. Usted, no, usted quiso salir el viernes que uno salía y se le volaba todo. Sí. Un viento. Y qué bien la he pasado. El viernes fui al Chaperío. Este viernes va a estar en el Chaperío a Mar Azul. Ah, mira el Chaperío. Muy lindo lugar el Chaperío. Allá en la Patronal. No sé por qué no ingresó en la agenda cultural la Mar Azul. No, pido disculpas al programa tan rockero. Pero. Pero el Chaperío es un gran lugar. ¿Y saben dónde se mudó? Al lado de la casa de mi hermana. ¿Qué hora? Vélez 48. ¿Ahora está en Parque Centenario? En Parque Centenario está el Chaperío. Mire usted. Acaba de vender donde vive su hermana. Todos lo sabemos. Todos lo sabemos. Todo el mundo sabe dónde vive la hermana de Pedro Guerrieri. Mi hermana es muy difícil. La gilada como esta. Ah, claro. ¿A Jessy? A Jessy se la entrego. Ah, mire. Si me dice, yo, bitch, ya está. Ella mira, si uno no encuentra un carajo, ¿no? No, estoy viendo mucha polémica en internet. ¿Polémica por qué? Porque, por ejemplo, estamos viendo en un ranking que hicieron en rollingstone.es de España. Ah, los españoles, si los españoles son españoles menos de rock, son jodidos. No saben nada de rock los españoles. ¿Por qué uno se pone a poner canciones de los 90, por ejemplo, que todos tuvimos una infancia de los 90, ¿no? Sí. Con muchos temas. Y, por ejemplo, dicen las peores bandas de los 90 según los lectores de la Rolling Stone. Y para arrancar así de pique, Dave Matthews Band. Dave Matthews, tremendo. La peor banda. Tremendo. Esto es una denuncia a la Rolling Stone de España. A los españoles. A los españoles. ¿Por qué ahora? ¿Por qué de repente con la Rolling Stone? También a ellos por publicar esto. También uno a ellos. Se hace cargo de lo que publica. Exactamente. Como el que publicó esa carta que le escribió a Maradona, un nabo que vive en Miami. ¿Para qué le publican esa carta? TN y demás. ¿Para qué? ¿Qué? No quiero saber. Que un nabo le escribe en contra de Maradona. No me interesa. Igual es un nabo el que escribe. Un nabo el que escribe. Y un nabo, y el nabo el que publica lo que escribe. También. Después, ¿se acuerdan de Ace of Base? Gran banda. Son suecos. Buena banda Ace of Base. Sí, dicen, en 1993 el público no sabía que quería unos nuevos ABBA, pero cuando All That She Wants comenzó a arrasar en las radios. She's gonna have a baby. Es un temazo. Si lo hemos bailado, Peter, en asalto. Yo lo sigo bailando, viejo. Sí, porque salgo los fines de semana, no como usted. Ah, se va a bailar la cámara azul, usted, cállese. Ahí está, escuche. Ahí está. Temazo. No saben nada. Yo le repito, los españoles no saben nada. Son muy críticos. En el puesto número 5 está Nirvana. Nirvana. Nirvana en los peores. En las peores bandas de los 90. Dice, tanta gente odia a Nirvana. Desde luego el loco éxito de Nevermind provocó a muchas estrellas de los 80 les cogiera cierta manía. Pero eso era algo inevitable. Sí, los tiempos cambian, los fans evolucionan y tú solo eres tan grande como tu último éxito. Pero Nirvana fue una gran banda y sus tres discos rozan la perfección. Están tratando de justificar que está en el puesto número 5 Nirvana. Dios. Yo creo que es motivo de invasión a España. Dice, hay que invadir la península ibérica, hay que invadirlos, golpearlos, lastimarlos y decirle, muchachos, ustedes lastimarlos. Robarnos los jamones. Robarnos los jamones. Sí. Y a Penélope Cruz. Y los vinos también. Los vinos de La Rioja. Sí, pero me molesta que la Rolling Stone lo publique y después diga, pero todos los que votaron por Nirvana en esta encuesta están equivocados. ¿Y para qué lo eso es democracia, eso es democracia. El derecho de admisión. Eso es democracia, señora. Hanson, sí, en el puesto número 4 está Hanson. Está perfecto. Que dice, fueron la primera banda juvenil en vender millones de discos en los 90. Las grandes discográficas volvieron a percatarse de que podían vender toneladas de discos a los preadolescentes. Algo que había pasado por alto durante un tiempo. Y después vinieron los Backstreet Boys, NSYNC, Britney y tantos otros. Y claro, los Hanson no son mal, no están muy mal por ser los Hanson, sino por todo el mercado que abrieron. Mirá todas las bandas conozco gente que dice, guarda con Hanson ahora. Sí, el señor Julián Nassif. ¿Ahora? Jesse. Sí, ahora. Sí. Parece que ahora la están bloqueando, finalmente. Por ejemplo, usted dice porque el rubio ahora es legal. ¿Qué Hanson ahora? Dios, bueno. Tenían 8 años. ¿Qué otra banda más hay? Limp Bizkit. Es que no entendés alemán. Limp Bizkit. Era el que tenía el tema de Misión Imposible. Sí. Un temazo. It's one of the fun. A mí me gustaba. No es una banda para ponerla dentro. Hay muchas peores bandas en los 90. O sea. A mí en los 90 me gustaba Cake. Ahí está Limp Bizkit. Esto es Limp Bizkit. Para vos, gallego. Blim blim blim. Temazo ese. ¿Qué otras bandas sugieren los españoles? Y hablan de una que se llama Creed. Creed. Es conocida Creed. Es una buena banda, ¿no? Es para bueno, estos gallegos son terribles. Creed, que Dios nos tenga la gloria, y Nickelback. No la tengo, Nickelback. No, acá no llegaba esa música. No llegó. Los españoles la bocharon en el ranking de los Rolling Stones y no llegaron a la Argentina. ¿Qué estaríamos escuchando, Jesse Pinkman? Hanson, obvio. Creed. Con todos ustedes, Creed. Esto es Creed. Esto es Creed. Usted que se preguntaba qué carajo era Creed, es esto. Una guitarra, un tema tranqui, puso Jesse. Ahí va. Ahí viene. No es tan mal, es muy bueno este tema. Miren, no sé si, cierren los ojos. No sé si creerle. Cierren los ojos es y muy 90. Esto es Pearl Jam. Es una Pearl Jam. Es una trucha copia mugrienta de Pearl Jam. ¿O no, Jesse? Es Pearl Jam. Es Pearl Jam. Nickelback. Epa. Y bueno, claro, son todas bandas. Mirá que... Mirá todo lo que tenés ahí abajo. Son todas bandas no, que... No, es otra banda, esta es Nickelback. Son todas bandas que surgieron de la explosión esa de... Swiss Run, este conocido. El Big Bang, dice usted. Claro, todos, son todos los hijos de Soundgarden, de Pearl Jam, de Nirvana. Igual tremendo, dicen. Es complicado no sentirse mal por Nickelback. Vale, no son la mejor banda del mundo, pero el público actúa como si hicieran música nazi o algo por el estilo. El rock está muriendo porque la gente cree que Nickelback son el grupo más grande del mundo. Espetó a Rolling Stone el pasado año el baterista de Black Keys, Patrick Carney. ¿Qué más, este? Ahora sí me acordé de esta. ¿Cuál bajemos la persiana? Está bueno, está bueno, está bueno. Pero igual, repito, es una de esas bandas hijas de... como dije, Soundgarden, Pearl Jam, Nirvana. No da para ponerlo de las 10 peores, la por supuesto. Es que hay que invadir son muy jodidos los españoles. Son muy jodidos. Hay que invadirlos. Hay que invadirlos. Hay que invadirlos y también con amor, con, y buena traernos música. Traernos a Iniesta y a Xavi también. No solo a Penélope Cruz. A Iniesta y a Xavi. Ah, usted también con. Para jugar a pelota. Ah, y a Penélope para actuar, ¿no? Y a Penélope para actuar, claro. Estabas pensando perfecto. En eso. Y los jamones para comer. Ah, a sí, Penélope Cruz. Eso. A los jamones de femenino de Cristo, perfecto. Una de la noche. Perdón, de la madrugada. Ya la madrugada. Se acaba. Se abóstate, acaba. Abóstate. Abóstate, Julián, no me desconcentre, señor. Sí, yo le dije, Jessito. Mire que si usted me sigue interrumpiendo el programa va a seguir y quizás hasta las 10 seguimos. ¿Quiere? No acá, quiere, acá, perfecto. A mí no me molestaría que viniera a Javier Bardem, ¿no? No, para nada. A mí tampoco. Hagamos negocio onda. Y paremos con esta... corriente machista desde que arrancamos el este programa. Ahí está, pero si nosotros queremos que ustedes digan, traigan a tal que crudo. ¿Crudo qué? Crudo, jamón, jamón crudo. A Javier Bardem con un 200 de crudo y encima de rotisería, ¿viste? Con el papel gris, así, y que lo tira acá. Esto es lo único que hace y pone en manifiesto que tenemos hambre. Tenemos hambre y también tenemos sueño y estamos muy contentos porque se acaba el programa de hoy, un programón el día de hoy. Déjeme decirlo. Así que será hasta la semana que viene, como todos los martes, 22 horas. Aquí es como todo por FM 88.1. Que tengan buenas noches. It was on the good ship main, as by Christ you should have seen, as the figurehead was a whore in bed and a mouse to them and queen, as the captain of this lager, he was a dirty bugger, he wasn't fit to shovel ship from one place to another. Bring it in the rigging, bring it in the rigging. Captain's name was Morgan, by Christ he had a garden. 10 times a day sweet tune his play on his fucking organ. The first mate's name was Cooper, by Christ he was a trooper. He jerked and jerked until he worked himself into a stupor. Bring it in the riggers, bring it in the riggers, bring it in the riggers, bring it in the riggers, bring it in the riggers, bring it in the riggers. Oh.